que los llaman filántropos, que toman como modelos para alertar a la humanidad de cuáles son los verdaderos planes del Foro Económico Mundial y de la élite en general, financiera, institucional y a todos los niveles, por supuesto. Nos avisa con el tema de la inteligencia artificial, tipo Skynet o Legión, como se llama ahora. Voy a contar una anécdota. Yo tuve la oportunidad de ver, por intentar separarme un poco del contexto, que es prácticamente imposible, en el que nos encontramos todos, y vi la última película de la serie de la saga de Terminator, Destino Oscuro, creo que se llamaba. Un nombre que viene apropiado para cómo introducen las agendas. En esta ocasión, en esa película, el Terminator que venía del futuro no era precisamente un Terminator en sí mismo, es un ser humano aumentado. Todo esto lo vamos a poner en colación con el famoso transhumanismo y cómo utilizan, una vez más, Hollywood, los medios de comunicación, para alertar a la población de alguna forma, para que les vaya sonando de forma implícita en ese primado negativo de lo que es su agenda, la Agenda 2030, que tiene como fin último y propósito final que todo el mundo tenga inyectado en el cuerpo en microtecnología y una batería para que pueda funcionar, el óxido de grafeno. Hoy, ayer concretamente, no es que descansáramos, precisamente analizamos esta vacuna que tenemos aquí, a ver si la podemos ver, que es la Basigrid Tetra, ¿vale? Ven ustedes que esta es, sin caducar todavía, es una de las que eran especialmente dirigidas a las residencias de ancianos. Y como repetí en algunos directos, ya sabía lo que me iba a encontrar y lo que todos ustedes van a ver igualmente. Hace falta para las residencias de ancianos, personas de entre 67 y 70 años en adelante, neuromodularlas de alguna forma. No, por lo tanto aquí no hay patrones artificiales ni microtecnología, cosa que ya sospechábamos. Pero hace falta irradiarlos considerablemente, porque hay una alta dosis de este material, como van a ver ustedes, para posteriormente decir a todo el mundo que estábamos ante un coronavirus, que por cierto nadie tiene todavía. Es curioso, los que hacen ver que todo esto es van de latines científicos y sin embargo la ciencia actual no ha demostrado la existencia del coronavirus, del SARS-CoV-2. Y sin embargo nos viene hablando ya de variantes y subvariantes. Es más, un niñato, porque no tiene otro nombre, con apenas 30 años, un tal Oriol, epidemiólogo público, nos alerta también, este es otro Elon Musk, pero a otro nivel, de que pronto vendrán una nueva variante que será incluso tendrá ese escape vacunal a la propia vacuna en sí misma. ¿Saben cuándo viene y de dónde viene incluso? Son tan listos estos expertos. Le colocan literalmente el título de experto a un niñato, porque no tiene otro nombre. Estos son los nuevos niñatos de hoy en día, los que comulgan con los planes de la élite. Tú di esto y rápidamente dirigirás un instituto o serás el jefe de decisión de un hospital. Esto es lo que tenemos. El señor Oriol, lo vamos a ver. Vamos a ver, por supuesto, el análisis de la vacuna antigripal Basigrid Tetra, la que ustedes han visto aquí, especialmente dirigida para mayores de 65 y 70 años en residencias de ancianos. Es decir, el arma del crimen. Una vez más, lo vamos a ver. Recuerden, el material que vamos a ver desde el punto de vista óptico, sí, desde el microscopio Almudena. ¡El microscopio! Pero no el que tú sacas de quimicefa. Hombre, un poquito más amueblado, vamos a decir, ¿eh? Caracterizado ya por espectroscopía, un material que presenta unas características desde el punto de vista óptico cuando se comparan con la literatura científica, y además caracterizado ya, como digo, con la microRaman, que tiene unos pliegues, forma relieves, y que además sus bordes se suelen replegar sobre sí mismos. Muy característico, hemos visto un par de gotas porque no hace falta más. Y además del grafeno aparecen esos famosos nanotubos de carbono. También lo vamos a ver, color azulado además. Vamos a hablar igualmente de lo que nos plantean. ¿Hasta cuándo se pueden tener relaciones sexuales o intimidad si ya se ha tenido un infarto? ¿Puedo sufrir otro? Nos preguntan. Recuerden, estamos en el momento culminante del genocidio donde la gente desaparece sin saber por qué. Pero los medios de comunicación, a través de estos elitistas, filántropos, que sacan informes cada 2x3, intentan explicar la realidad. La ciencia suele establecer modelos para explicar la realidad, pero un modelo se basa en una teoría ya establecida, sujeta a falsabilidad y a refutabilidad. Y desde luego, lo que estamos viviendo en la versión oficial no es ciencia, es una creencia, al igual que la del planeta espiga. Es una creencia. Seguimos. Otro niño con 12 años y un futbolista de 26 años han perdido la vida hoy, igualmente. El niño después de jugar en clase. El adulto, el atleta, futbolista con 26 años después de jugar un partido. Es lo mismo, ¿verdad? Esfuerzo físico, esfuerzo cardíaco, actividad cardíaca, actividad eléctrica, personas vacunadas, ¡pum! La doctora Jane Ruby nos habla de autoensamblaje en la vacuna Pfizer, como el que vimos nosotros, y esta vez se han dado cuenta de algo muy principalmente importante, y es el calor. Aquí podría ser con la luz del propio condensador del microscopio o con la propia temperatura ambiente. Es decir, el calor provoca de alguna forma que ese autoensamblaje se haga más rápido, de esos patrones artificiales que veíamos, que lo vimos incluso en tiempo real. De todas formas, pondremos igualmente el vídeo para que ustedes vean el parecido, el símil, con lo obtenido también en vacunas de Pfizer en Estados Unidos. Al microscopio, Almudena, mirando al microscopio. Dos niños muertos y una decena de enfermos en Francia nos dicen por comer pizza. Este tipo de noticias, entre comillas lo de noticias, recuerda bastante a la famosa avalancha que nos decían que hubo en el concierto de Texas, donde todos los adolescentes, recuerdo, 117 paros cardíacos simultáneos en el mismo momento, llegaron a decir cosas absurdas como que fue una avalancha, que presentaron imágenes de día de otro concierto y otro lugar, cuando realmente era por la noche y no hubo tal avalancha. Adolescentes entre 14 y 18 años que acudían a ese concierto. 117 paros cardíacos, 8 muertos en ese mismo día y algunos más después. Todos vacunados porque era la condición para entrar en el concierto. Recuerden que el óxido de grafeno inyectado en la vacuna también se cita en determinados sonidos de baja frecuencia. Otra de las explicaciones absurdas que dieron para ese concierto fue que alguien, un pulpo sería, entró inyectando droga directamente y provocando paros cardíacos a todos los adolescentes. Ustedes hagan una lucubración mental para imaginar un esfuerzo de imaginación e intenten visualizar un pulpo directamente en el concierto pinchando todo simultáneamente a la vez que había una avalancha, ¿vale? También vamos a hablar hoy de un famoso ciberataque donde roban los datos precisamente de 1,3 millones de clientes de Iberdrola. Por supuesto, sin leerlo, ya les van a decir que el ciberataque viene de Rusia. Esta es la excusa perfecta para hacernos perder todo el dinero, aparte de la pobreza que quieren generar. Y por supuesto, las necrológicas. Hoy vamos a ver gente igualmente que es hallada muerta, joven, en su casa, en su municipio. Y además, muertes simultáneas. Una vez más, madre e hijo vuelven a fallecer en un municipio simultáneamente en la misma casa. Por supuesto, rodeada de antenas de telefonía. Todo esto y más lo vamos a ver en el programa de hoy. Probablemente, como siempre, contaremos un poquito más tarde con la estimada presencia y magistral del doctor Sevillano. Yo no me canso de escuchar al doctor Sevillano. Entre otras cosas, porque es difícil que ante una persona con tanto conocimiento, con tanto sentido de la estrategia, con tanta facilidad para transmitir y además hacerlo de forma clara, probablemente sea el mejor candidato para estar en la quinta columna, porque transmite las cosas de forma clara. Y eso ocurre porque nosotros no tenemos pelos en la lengua. No vamos, ¡ay, el microscopio, Almudena! No, no. Nosotros mostramos lo que vemos y además invitamos al resto a que hagan lo mismo. Bueno, pues empezamos como siempre lo hacemos, pero no puede ser de otra forma. Esto nunca puede faltar. Si ustedes quieren ver algún tipo de rito en la quinta columna, empezamos por el himno. Eso sí que de alguna forma lo estamos manteniendo, el himno de la quinta columna.

Uno que es doctor, como un auténtico ser humano, que es el doctor Luis Marcelo Martínez. Y después vamos a hablar de la antítesis, el doctor Harari, que habla de humanos prescindibles. Un doctor, el doctor Luis Marcelo Martínez, que defiende la vida, incluso de escorias como él, el doctor Harari, y otro, el doctor Harari, que habla de humanos prescindibles y que precisamente es asesor del Foro Económico Mundial y del batracio sapo asqueroso Klaus Schwab, enemigo número uno de la humanidad. Tenemos que recordar, y a quien le resuene lo que estoy diciendo, que lo medite en consideración. Tenemos que recordar quiénes somos cada uno de nosotros y qué papel hemos venido a jugar aquí. Para adquirir el conocimiento que probablemente tuvimos en algún momento y que usaremos para derrotar o para ganar esta batalla final. Porque es en lo que estamos, en una batalla final donde precisamente la humanidad en bloque es la que está en juego. No se trata aquí de ganar o perder la vida, salvar el mayor número de vidas posibles, que también lo hacemos. Se trata de mantener el espíritu de la humanidad. Y si la humanidad la convierten, no por azar precisamente ni por evolución natural, sino más bien por evolución artificial, la convierten en otra cosa, en el famoso ser aumentado, que será aumentado en la tumba, como estamos viendo además. La humanidad como la conocemos habrá desaparecido. Entonces la misión que tenemos en la quinta columna y que tienen otros canales de información alternativa es mantener el respeto, el espíritu, el alma, la conciencia plena de lo que es la humanidad. Recuerden que intentarán literalmente exterminar, como lo están haciendo, están exterminándonos. Intentarán eliminar especialmente a personas de nuestra generación con la única intencionalidad de que no podamos transmitir el conocimiento a las generaciones venideras, a la vez que introducen en sus cabezas toda la galería de mentiras de la Agenda 2030. Vamos a empezar con el programa de hoy y lo hacemos con un vídeo que tenemos por aquí preparado, que puede plantear que no tiene nada que ver, pero claro que lo tiene que ver todo. Se trata de un jefe indio. Ahora entendemos perfectamente por qué esta gente vivía como auténticos seres humanos, en comunidades, y cómo esa escoria también fue por ellos en su momento. Bueno, pues el vídeo no lo podemos ver, lo tengo que convertir, así que mientras tanto pongo otro. Porque está en un formato distinto al del actual. La vacuna Basigrip. Vamos a ver, como hemos dicho, esta vacuna, la vacuna Basigrip Tetra, una vacuna antigripal, una vacuna de la gripe, dirigida especialmente a la residencia de ancianos, ¿vale? Este es el análisis desde el punto de vista de la microscopía óptica, utilizando el microscopio a Aquiles 2. Esto es muy claro. Aquí está justo al borde de la gota. Esto también es muy relevante, sobre todo para aquellos que quieran hacer análisis óptico. El grafeno, por la tensión superficial que tiene sobre el fluido, suele irse precisamente al exterior, al borde de la gota. Pero dentro de ella, claro. Muy claro. Bueno, esto es un filamento de carbono. Aquí igualmente se ve, digamos, más en formato plano bidimensional el grafeno de boda, ¿vale? ¿Nos explican esto de alguna forma? Pues está muy claro. Probablemente el de abajo del todo, que sí, para caracterizarlo científicamente hablando, sabemos que tenemos que utilizar la técnica microramen, como dice el doctor Campra, pero como ya tenemos caracterizados objetos de apariencia grafénica con este aspecto y tenemos los picos característicos, además que queda igualmente caracterizado también desde la literatura científica cuando comparamos imágenes con ellos, ¿vale? Seguimos. Este es muy claro también. Una cinta de grafeno. Muy claro, David. Igualmente muy claro. Cuando aparece de color más oscuro, se debe a la superposición de distintas capas. Clarísimo. Ahí tenemos una cinta de grafeno y más grafeno. Clarísimo. Eso sí podría ser un metal, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí. Una gota, ¿eh? Una gotita de menos de un centímetro cuadrado, la analizada, y encontramos todo ese material. ¿Qué pregunta nos podemos hacer? Pues la confirmación de lo que ya sabíamos, que nos íbamos a encontrar en la base gris tetra, en la vacuna de la gripe, solo grafeno. Miren ustedes cómo no hay ahí indicios de microtecnología, porque no les hace falta. A los ancianos solo había que asesinarlos. Primero le inoculamos esto en las residencias de ancianos. Recuerden que fue donde fue la primera ola. Y un, digamos, auténtica, ¿no? En el sentido de artificial. Primero los vacunamos de la gripe. Y después esperamos una semanita después de Italia para hacer ver que el virus llega desde allí, que ha dado tiempo de cruzar literalmente a través de los medios de transporte. Y los irradiamos después, posteriormente, para decir a todo el mundo que se trata de un coronavirus que nadie tiene. aunque el grafeno genera lo que llaman el efecto corona, que nada tiene que ver, cuando rodea o es rodeado por proteínas dentro del cuerpo que intentan envolverlo para que no haga daño un extraño material y tóxico dentro del cuerpo. Bueno, pues nada, empezamos con las noticias de hoy, pero ya tenemos preparado el vídeo, como les dije, así que vamos a ponerlo. Creo que lo tenemos preparado. Del jefe indio. Establish these survival schools to give our children the rightful education. So we begin to teach them our religion, we begin to teach them the true history of the past. So no longer are we going to sit around and listen to a teacher telling us that Columbus discovered America. So we're telling our children that Columbus didn't discover anything. I went to Switzerland and I landed in Geneva more than a year ago. But I didn't go before the press and say that I discovered Switzerland. I went to Africa last October, but I didn't say that I discovered Africa because there was already people there. So it was the same thing when Columbus came here. So these things we are teaching our children today. A lot of times it was thought that we were teaching them how to be militant. The FBIs, their agents have been there time over and over to visit our schools to see what we were teaching. But we were not teaching them anything wrong because we're believers in the truth. So we're only bringing out the truth to our children. And that's why we're establishing these survival schools, to give them the rightful education. So the native people are believers in the truth and not in facts. A lot of times I go before the press, they ask me how many people I represent because they believe in their democratic form of government. They want to know how many followers I have. But I let them know that I'm not representing 1,000 people, but I represent the truth. And it doesn't take 1,000 people behind me to prove the truth. If it's the truth, you have to admit that it is the truth. If we believe in majority to bring about the truth, where did President Nixon go? Majority elected him, but majority couldn't make him do the right thing. And if people in this country believe in majority so much, if I would ask them, let's go down the street down here and burn every church house on the corner, how many followers would I get? Nobody would follow me to burn down these church houses. But it is true that majority of people kill Jesus Christ. If people followed majority, they would follow me. But I don't believe in majority. Majority can be mistaken. Bueno, la conversación es de hace bastante tiempo y está digitalizada y pasada. Pero qué grandes palabras encierran las de este hombre. La mayoría. Se mueven por mayorías, como los becerros precisamente, ¿verdad? Como los borregos, como tantas veces decimos aquí de forma cariñosa ya. Lo hemos sustituido por el planeta de los simios también. Vamos a ver la siguiente noticia. Elon Musk, estos son como los profetas, los que saben cuáles son los planes de la agenda, los que enriquecen y les dicen lo que tienen que desvelar. Desvelan tres razones por las que la humanidad está amenazada, está en peligro. Sus preocupaciones, fíjense ustedes qué preocupación puede tener este individuo, se centran en la tasa de natalidad, en los problemas de funcionamiento de la inteligencia artificial y en el extremismo religioso. A Elon Musk le gusta hacer predicciones sobre el futuro de la especie humana, entre otras, y en esta ocasión ha querido manifestar cierta preocupación en una serie de factores que afectan a esta. El CEO de Tesla y SpaceX ha salido al paso con las reflexiones sobre este asunto que envuelve a la humanidad. Y el magnate se ha centrado en tres aspectos. El primero de ellos es la tasa de natalidad, que a su juicio es la principal preocupación. De hecho, ha reflexionado al respecto. Podría ser la mayor amenaza para el futuro de la civilización humana. No lo creo. Y más ahora cuando la gente además decide no tener hijos, entre otras cosas porque no puede. Lo hemos dicho en varias ocasiones en la quinta columna, pero lo vamos a repetir de nuevo. La mayor parte de las personas vacunadas ya son infértiles, porque este material afecta tanto a la región del hipotálamo en hombres y mujeres, que está relacionada, es un hachazo a la regulación hormonal y de forma directa, por ejemplo, a la motilidad del esperma. Después se centra en los problemas del funcionamiento de la inteligencia artificial. Esta es la clave. De hecho, está hasta en negrita. Mientras que el tercer punto, por lo que ha mostrado una particular preocupación, es el extremismo religioso. Pero, ¿qué extremismo religioso? Si están hablando de unificar todas las religiones. Musk, Elon Musk, un imperio en busca de mejorar el planeta y más allá. Es el hombre más rico del mundo gracias al crecimiento bursátil de Tesla. No, gracias a que lo ha juntado. Para que diga estas cosas, además. Logró superar a Jeff Bezos, el CEO de Amazon, el año pasado como el hombre más rico del mundo, y fruto de ello es que cuenta con un patrimonio que asciende a hasta los 234.000 millones de euros, según datos de Bloomberg. Este no sabe ni lo que tiene. Centrado ahora en la llegada del hombre a Marte. Desde hace años, la llegada del hombre al planeta rojo es una de las grandes obsesiones de la NASA. Si es que ha salido alguna vez. Ahora vamos a ver precisamente una pequeña entrevista que le hace una niña a Aldrin, el famoso astronauta que supuestamente llegó a la Luna, y van a ver ustedes lo que contesta. Lo digo por lo del mito de aquellos que piensan que el hombre llegó en algún momento a la Luna. Primero, el fundador y CEO de SpaceX trabaja para que su nave Starship pueda aterrizar en dicho planeta. A lo mejor lo hace en el metaverso, en la nube. Musk estableció como fecha para la llegada del hombre a la Luna en 2024. O 2026. Bueno, pues eso lo llevan diciendo desde que yo tenía 20 años, que iban a volver a llegar. Pero con respecto al planeta rojo, Mars respondió a una publicación que contaba con una instantánea del hombre en la Luna y la fecha 1969. Y debajo otra imagen que simulaba al hombre en Marte y la fecha 2000. Fue escueta pero esclarecedora la respuesta. 2029. Bueno. De aquí nos llama la atención el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque van a decir que esto es una amenaza y que se les ha ido de las manos. ¿Y la culpa será de quién? De la inteligencia artificial. Este será el próximo culpable de todo. Puede ser algo relativo a la naturaleza, un virus azaroso que ha venido de un murciélago o un pangolín. Puede ser el cambio climático, porque son ciclos, pero ahora es la mano del hombre, ¿eh? Siempre usted contamina, usted contagia, etcétera. O puede ser una tormenta geomagnética, o por qué no, la inteligencia artificial que ya piensa por sí sola y está aprendiendo y es incluso más inteligente que el hombre y quiere tomar el poder en el planeta como un depredador. Ya verán ustedes. Siguiente noticia. Bueno, por cierto, vamos a hablar, que no lo he dicho antes, de la fusión, dicen, de Telegram con WhatsApp antes del año 2023. Más bien será, en todo caso, que WhatsApp, que pertenece ya al antiguo Facebook, Meta, englobe directamente a Telegram, entiendo. Así será la fusión de WhatsApp y Telegram antes de 2023. Esto es una amenaza para especialmente los despiertos, que la única forma que tienen de perpetuarse o sobrevivir en información es precisamente en canales de información como Telegram. Aunque ustedes saben que conforme pasan los días, siguen eliminando a seguidores y suscriptores de determinados canales, no de otros, de determinados canales, como por ejemplo de la quinta columna. La futura ley de mercados digitales quiere que las plataformas de mensajería tengan sistemas de interoperación. WhatsApp, Telegram, SMS, Signal, también Facebook Messenger, todas las plataformas de mensajería miran de reojo al Parlamento Europeo y a la ley de mercados digitales, que podrá aprobarse a lo largo del 2022 si no hay presiones externas. Europa busca limitar el poder de las grandes plataformas y, de paso, hacer más accesible la conectividad entre usuarios. Claro, es por nuestro bien. En el texto aprobado por el Parlamento Europeo en diciembre del 2021 y que está a la espera de votación, no se habla de Facebook, WhatsApp o Telegram, pero sí de los servicios que ofrecen. Con esto se puede interpretar que el futuro de estas aplicaciones pasa por una interconexión que permita el envío de mensajes entre usuarios independientes de la plataforma que utilicen. Sin obstáculos. Deben eliminarse los obstáculos a la libre prestación y recepción de servicios, incluidos los servicios minoristas en el mercado interior, explica la enmienda número 5, aunque la clave de todo esto es la enmienda 10, donde se especifican los protagonistas de la ley. Servicios de intermediación en línea, motores de búsqueda en línea, sistemas operativos como en dispositivos inteligentes, Internet de las cosas, o más bien dicho, los inyectados, o servicios digitales integrados en vehículos, redes sociales en línea, servicios de plataforma para compartir vídeos, servicios de comunicación. Bueno, no voy a leer todo. Tienen la capacidad de afectar a un gran número de usuarios finales y empresas por igual, lo que conlleva un riesgo de prácticas comerciales desleales. Y con estas cosas, pues eliminarán, censurarán, como lo están haciendo en otras. Por tanto, deben incluirse en la definición de servicio de plataforma básica y entrar en el ámbito de aplicación del presente reglamento. El futuro de estos sistemas de mensajería pasará por ser capaces de interconectar a usuarios, ¿vale? Y alguno lo verá como una ¡qué guay! Telegram va ganando terreno. Si la ley sale adelante, será el fin de la mensajería instantánea tal y como la conocemos. Porque el dominio corresponde, en Europa, el dominio corresponde a Meta con WhatsApp y poco a poco Telegram va ganando terreno. Exactamente. Se busca también la fusión en los servicios de mensajería. ¡Qué novedad! Vamos hacia el nuevo orden mundial. Si vamos hacia el pensamiento único, también vamos hacia los servicios de mensajería única. Por ejemplo, ¿verdad? Religión única, educación única, etcétera. Vamos a ver la siguiente noticia. Fallece. La mayoría de las noticias últimamente las empezamos así. Fallece. Y terminan y no se pudo hacer nada por salvar su vida. En este caso fallece Adriana Ballesteros, ex integrante del Consejo Político de Izquierda Unida y feminista. Bueno, el movimiento feminista está de luto prácticamente, pertenecía al colectivo LGTBI, pieza indispensable, sus restos mortales. Pero no dicen de qué ha fallecido. Persona joven, con 46 años. Ustedes ya se lo pueden imaginar, ¿verdad? Venga, ahora vamos a hablar del niñato. Ustedes dirán, ¿quién es el niñato? Pues el niñato es un tal Oriol. Supuesto epidemiólogo. El aviso del epidemiólogo Oriol Mitjà. Una nueva variante COVID llegará en los próximos meses. Y escapará mucho mejor de las vacunas. Es este señor. ¿Y cómo lo sabes? Pues ¿cómo lo vas a saber? La gente lo intuye, ¿verdad? Intuye cuál es la agenda, no otra cosa. Dice, el investigador en enfermedades infecciosas del hospital Germán Trias y Pujol de Badalona se muestra muy crítico con el fin de las cuarentenas y recuerda que el coronavirus no ha terminado. Se le va a ir el chiringuito. ¿Ha llegado a su fin la pandemia del coronavirus? Esta gente no se entera que ni es coronavirus ni es pandemia. Es genocidio por óxido de grafeno radiomodulable. ¿Han dejado de ser necesarias medidas como las cuarentenas y las mascarillas? Nunca fueron necesarias porque con una cuarentena o confinamiento no vas a impedir el que seas irradiado por las antenas de telefonía. Y las mascarillas, precisamente con ese material que llevan, grafeno, lo único que van a hacer es potenciar los daños de la radiación. Así se explica que precisamente los que la utilicen hayan enfermado más en media que los que no lo hacen. La evolución de los contagios hace que las administraciones ya hablen del proceso de gripalización del coronavirus. Recuerden que la gripe también es un tipo de radiación probablemente artificial. De aprender a vivir con los contagios y normalizar la situación. Contagios, perdón. De ahí a que se hayan tomado medidas hasta hace poco impensables, como eliminar las cuarentenas para los infectados leves o minimizar el uso de las mascarillas que ya no son obligatorias en exteriores. Y pronto dejarán de serlo en interiores. Este mismo jueves el Congreso ha pedido que no sean obligatorias en interiores en cuanto lo avalen los expertos. Pues como sean expertos como este, expertos lo llaman. No puedes tener experiencia porque ni siquiera tienes la edad. Pero siguen apareciendo voces expertas que hablan de precaución, de que la pandemia aún no ha acabado, qué fácil es seguir este papel. Y de que nuevas variantes del COVID están por venir. En el caso del epidemiólogo y experto en enfermedades infecciosas del Hospital Germán Trias y Pujol de Badalona, Oriol Mitjat, este experto sostiene que en los próximos meses puede llegar una nueva variante del COVID-19 para la que no estamos preparados, aunque no se conoce su gravedad. Claro que puede, ¿no? Ya te lo digo, Oriol. Yo, sin ser experto, ya te lo digo. Van a llegar, pero no variantes. Hijo mío, no van a llegar variantes. Lo que van a llegar son más calidades de frecuencia para irradiar a la gente que ya está introducida en el óxido de grafeno. En una entrevista en Radio Televisión Española, en la que el médico promociona su nuevo libro, ¡anda! Mitjat critica la eliminación de las cuarentenas de los contagiados por coronavirus. No debemos empezar a normalizar. El virus no se ha ido. Ustedes no se han ido. Tenemos que echarlos. Las personas que están infectadas no deberían ir a trabajar, argumenta. El experto señala que en los próximos meses llegará una nueva variante del coronavirus que escapará mucho mejor de las vacunas, aunque su gravedad todavía está por determinar. Y tú eres el experto. Bueno, se está aumentando la imagen sola. Algo ha pasado aquí, ¿eh? Bueno, en fin. Vamos a ver la siguiente noticia. Nosotros, fíjate, Oriol, sí que acertamos. Hace más de 4 o 5 meses dijimos que la gente iba a fallecer por la calle prácticamente, que lo iba a hacer cerca de las antenas de telefonía, por supuesto, todas vacunadas, especialmente las vacunadas, que iba a aparecer gente muerta sin signo de violencia, incluso de forma simultánea, como íbamos a ver de nuevo, que gente que hace ejercicio, tanto jugando, trabajando o haciendo deporte, caen fulminados con muerte súbita y repentina, que gente que practica en las alturas caen directamente muertos por el camino, que iba a haber accidentes de tráfico con salidas de vía, con factor predominante, y el tiempo nos ha dado la razón. Experto. Vamos a ver la siguiente noticia. Confirmación de todo lo que sabemos. Nosotros sí acertamos. Ellos aciertan, pero porque conocen la agenda. Luto en el fútbol base cartagenero. ¿Qué ha pasado? Si es que no se puede hacer deporte. Si lo estamos diciendo. No hagan deporte a los vacunados. Por el inesperado fallecimiento, claro, aquí es inesperado. ¿Por qué? Del presidente del Club Deportivo Minerva, Manolo Tortosa Morales. El fútbol cartagenero, y más concretamente la localidad de Alumbres, está de luto como consecuencia del fallecimiento de Manuel Tortosa Morales, uno de los hombres más queridos y que más han hecho por el balompié de esta localidad cartagenera. De hecho, hace unos años fue uno de los principales artífices del acuerdo entre los dos clubes de Alumbres, ¿vale? A ver si sabemos algo. Era extraño el día en el que Manolo, como se le conocía popularmente, no te puede, parece una poesía. Su pérdida ha causado un profundo dolor en el pueblo y los mensajes de numerosos clubes. No sabemos ni la edad, ¿eh? Pero al poner inesperada, entendemos que es lo que hacen llamar infarto, que lógicamente son arritmias camufladas por infartos y que normalizan en los medios de comunicación. Recuerden ustedes, si no se lavan los dientes, por ejemplo, de tantas sandeces que han dicho, puede tener más riesgo, ¿eh?, de tener un infarto y morir súbitamente. O el cambio de hora, o que se acueste a partir de las 11 de la noche, o la calor a los hombres, o el hecho de ser mujer, o que esté enfadado y su equipo haya perdido, o que esté especialmente contento porque tiene el síndrome del corazón festivo. Han dicho tantas cosas, o que esté practicando sexo, o el cambio de estación, o el frío, o el calor. Hoy vamos a ver un par de ellas más. Incluso nos dan consejos de si han sufrido ya una arritmia camuflada de infarto, si tienen que tener o no intimidad con sus parejas porque pueden sufrir otro. De hecho, viene de camino. Miren ustedes, ¿hasta cuándo puedo tener intimidad o relaciones si sufrí un infarto? ¿Corro el riesgo de tener otro? Recuerden que ya habían dicho que practicar sexo también elevaba la tasa de infartos. No se exciten ustedes, ni siquiera sexualmente hablando, porque el grafeno también hace daño. Sufrir un infarto puede ser una de las experiencias más traumatizantes desde un punto de vista emocional, de cierta manera, te hace apreciar más la vida, como Antonio Banderas. Sin embargo, al ocasionar un daño irreversible en alguna parte del músculo cardíaco, como el miocardio, surgen muchas dudas, por ejemplo. ¿Cuándo podré tener intimidad? ¿Corro el riesgo de tener otro infarto? En México, las enfermedades del corazón se posicionan como la segunda causa de muerte a nivel nacional. Ya te están diciendo que es lo normal. Una afección cardíaca no necesariamente se trata de un infarto, ya que incluye una gran variedad de padecimientos que afectan al corazón. Aquí verás como si le hablan de arritmias. Por ejemplo, enfermedad de las arterias coronarias, defectos cardíacos de nacimiento, es decir, congénitos. Arritmias, ¿eh? Aquí se las mencionan. Insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, entre otras. Describen los especialistas del Instituto Médico Mayo, de la Clínica Mayo. Cuando se presenta un infarto o ataque cardíaco, una de las mayores preocupaciones y temores que se vuelve a experimentar dentro de los días posteriores al alta del hospital. Por ello es más difícil retomar las actividades cotidianas, sobre todo aquellas que requieren de un esfuerzo extra. Ven ustedes, no hagan esfuerzos, le están diciendo. No hagan esfuerzos, no hagan deporte, no hagan ejercicio, como subir escaleras, regresar al trabajo o tener intimidad. Ni eso, ni siquiera follen. Tener relaciones sexuales implica realizar actividad física y acelerar el corazón. Pero ¿desde cuándo hacer ejercicio físico ha supuesto el fallecimiento por un infarto, incluso en atletas, incluso en personas jóvenes? Estos hijos de puta están manipulando la ciencia para intentar normalizar toda la situación, auténtica pandemia, o mejor dicho, genocidio, de muertes súbitas que estamos viviendo en la actualidad. Esto es increíble. Por eso digo que de alguna forma intentarán hacer desaparecer a nuestra generación para que no transmitamos el verdadero conocimiento como ese jefe indio hablaba en un pueblo indígena. La palabra indígena suena como si fuera despreciable, ¿verdad? Sin embargo, son a día de hoy de existir, esperemos que sí, porque no los hayan colonizado todavía, probablemente los únicos y auténticos seres humanos que estén viviendo como auténticos seres humanos, dignamente hablando. A ver qué dice. Aunque eso sí, es probable que después de sufrir un infarto te sientas más cansado de lo normal o que te falte el aliento. Esto es mentira. Aquí está hablando lo de astenia, ¿eh?, que es estar especialmente cansado, que lo han catalogado o aparejado a la COVID-19, y es consecuencia de que el cuerpo está constantemente, el sistema inmunológico, intentando degradar la acción del tóxico. Tengo un cansancio extremo, le decía precisamente el chico a los padres, el chico que falleció, mi hija, a los padres. O que te falta el aliento. Eso es disnea, dificultad para respirar, ¿eh?, camuflada directamente en la noticia, que además estamos bien interpretando aquí. Por ello, el superviviente, que no es el de la Isla de los Famosos, no solo teme sufrir otro infarto durante el coito. No vaya a ser que es difícil, no vaya a ser que usted deje embarazada a alguien, sino también que su pareja viva un trauma intenso en caso de que esto suceda. Es decir, que se les vaya directamente. De hecho, hoy creo recordar que vamos a ver, o mañana, o ayer, una actriz del porno o un actor porno también ha fallecido. Tienen que justificarlo todo. Un paciente clasificado como bajo riesgo puede tener intimidad después de una semana de haber dejado el hospital. Sin embargo, si no es de bajo riesgo o el riesgo desconocido, debería de realizar una prueba de esfuerzo antes de pensar en retomar su vida sexual para detectar cuáles son las respuestas físicas del cuerpo ante un esfuerzo. ¿Ven ustedes? La probabilidad de fallecer durante el acto sexual a causa de un infarto son muy bajas, te dicen ahora. Bueno. Es decir, en consecuencia, ¿qué nos están diciendo? Que incluso mantener una vida sexual, también algo que supuestamente hace casi todo el mundo, menos algún desgraciado que haya por ahí, también eso es una causa de infarto. Buscan en la cotidianidad algo de forma mundana que hace todo el mundo para así justificar lo que realmente... Entonces, cuando una persona vive mucho, le dirá otro, tú es que follas poco, ¿verdad? O aquel donde haya familia, que haya muchos fallecimientos, es que estaban practicando el sexo todo el día. Les pueden decir, por ejemplo. Siguiente noticia. En Reino Unido, un menor de 12 años fallece de manera repentina. ¿Cuándo? Cuando jugaba en la escuela. ¿A que nos resulta familiar este caso? ¿También tenía este niño, como quieren hacer ver ahora con el chico de Mijas, algún tipo de problema congénito? ¿Tenía patologías previas? Qué raro, ¿verdad? ni siquiera un aviso, una muerte repentina y súbita cuando jugaba, es decir, cuando practicaba deporte, cuando hacía ejercicio, cuando hacía actividad cardíaca, cuando hacía actividad eléctrica. Recuerden que el grafeno es un superconductor, tiene afinidad por la electricidad. Y una vez allí, cuando dejas de jugar, cuando dejas de actividad, cuando no hay o hay menor actividad eléctrica, ¿qué hace para compensar esa diferencia de potencial? Soltar una descarga. Y si suelta una descarga en el corazón, generas una arritmia. Entonces va a haber un desvanecimiento con la consecuencia fatal. Vamos a ver el caso. La familia señala que el menor se encontraba bien hasta que empezó a sentirse mal mientras jugaba y a los minutos murió. Se espera los resultados de la autopsia del niño de 12 años, pues todo indica que el menor tuvo una muerte súbita. Claro, un infarto aquí queda muy mal. Podíais haber dicho un infarto. Se sintió indispuesto, se desvaneció, ¿verdad? Pero, madre mía. Bueno, pues si realmente hicieran una autopsia y biopsiaran el corazón, iban a encontrar lo mismo que han encontrado ustedes, que han visto ustedes y que hemos encontrado en la vacuna Basigrid Tetra, ¿vale? La de los ancianos. Grafeno. Microhoja de grafeno. Un niño de 12 años murió repentinamente frente a la mirada de sus compañeros en una escuela de Reino Unido. No os preocupéis, podéis ser los siguientes. Según el Clarín, el menor estaba jugando, si es que no puedes hacer ejercicio, con sus amigos en el patio de la escuela de la localidad de Essex. Y además, en el exterior, jugando en el exterior, es decir, cerquita o con más riesgo de absorber la radiación del entorno. Y según su familia, sus últimas palabras fueron: te amo. Ryan Effernan, de 12 años, falleció el pasado lunes en Shoeburn High School tras sentirse mal. Los servicios de emergencia se activaron y hasta el lugar llegó un helicóptero, pero Ryan fue declarado muerto en el lugar. Los compañeros del menor son apoyados por psicólogos especializados en hechos traumáticos. El lunes por la mañana se fue a la escuela sano y feliz y le dijo a su madre: te amo. Esas fueron sus últimas palabras. La policía inició una investigación para conocer qué pasó con el menor. Se esperan los resultados de la autopsia, pero todo indica que el menor tuvo una muerte súbita. No se preocupen ustedes. Tenemos explicación, dirán en el planeta de los simios. Será el cambio climático o un problema congénito. Las muertes súbitas pueden ocurrir, nos decía en una noticia, incluso personas jóvenes y sanas, ¿verdad? Bueno. Quitamos esta noticia y vemos la siguiente. ¿Y la siguiente cuál es? Pues la siguiente también es de una persona joven, un atleta, un futbolista con 26 años que también venía de jugar. Es decir, también venía de hacer actividad eléctrica o actividad cardíaca. El futbolista fuera de la liga, Tom Rankin, muere a los 26 años, horas después de jugar para su club. Es decir, antes de leer la noticia ya se los voy a contar. Una vez terminó el partido, empezó a sentirse mal y a los pocos minutos murió. Vamos a ver. El futbolista fuera de la liga, Tom Rankin, muere a los 26 años, hora después de jugar para su club. Solo 24 horas después de jugar para su equipo fuera de la liga. Según los informes, el joven futbolista jugó para Redis contra Rutgers and Diamond en su choque de la división central de la Premier League el 26 de marzo. Sin embargo, el domingo 27 el club anunció que había fallecido. Estamos hablando de un jugador de primera, Tom ha estado con los Reds durante las últimas tres temporadas y todos en el club se enteran su pérdida. Nuestros pensamientos están con su familia en este momento. Aún no se ha confirmado la causa de la muerte. Pues una arritmia, gilipollas, pero si ya estamos hartos. Tom, eres el mejor, hijo. Siempre nos has hecho sentir muy orgullosos, menos en el momento en que te pusiste la vacuna. No hay palabras para lo mucho que te extrañamos. Has logrado tanto en tu corta vida. Deberíamos todo por tenerte de vuelta con nosotros. Descanse en paz con todo nuestro cariño, papá y mamá. Bueno, no dice mucho más porque no han dado... A principios de este mes, dos jóvenes futbolistas fallecieron tras desplomarse en el campo de fútbol. Esto otro. Pues esto es la tónica, Bueno. La nueva normalidad, ¿verdad? Ahora vamos a ver un vídeo de la doctora Jane Ruby. El vídeo es muy largo, pero vamos a intentar seleccionar las imágenes donde aparecen patrones artificiales, donde aparece microtecnología y autoensamblados como los que vamos a ver aquí. Vamos a recordar los de la quinta columna de cómo en la vacuna de Pfizer aparecían autoensamblados en tiempo real, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Aquí está. Estos son los de la quinta columna. ¡Anda! ¡Anda! Otro. Me doy un poquito hacia adelante. Vaya. Bueno, ese era el último. Más que suficiente, ¿verdad? Había que mostrarlos en directo lo que estábamos observando en el microscopio. No está acelerado ni mucho menos. Está en tiempo real. Pero merece la pena ver cómo esas estructuras artificiales, que algunos identifican como cristales, recuerden a nuestra amiguita Almudena. El microscopio, ¡ay, un microscopio! ¿Quieren? Pues esos patrones artificiales, como digo, quizás la doctora Jane Ruby, cosa que además sospechábamos, el calor hace, y determinados enlaces que puedan tener, hacen que se autoensamblen. Hemos hablado mucho de los famosos autoensamblados de patrones artificiales y la literatura científica también las recogía. Por supuesto, atribuibles al material de moda, el grafeno. Vamos a ver ahora esta noticia o este artículo de la doctora Jane Ruby en Estados Unidos, que han visto lo mismo que aquí. Los viales de Pfizer calentados, y bien podría servir la propia luz del condensador del microscopio, explotan como un circuito de autoensamblaje, ¿vale? La doctora Jane Ruby, voy a ir poniendo las imágenes, ¿vale? Voy a quitar la voz. Está de regreso con algunas secuencias de vídeo asombrosas tomadas por el doctor Sandre Botta en Sudáfrica y el doctor Matt Shelton de Kiwi de los circuitos de autoensamblaje en la vacuna de Pfizer. Coño, han visto lo mismo que nosotros también en Sudáfrica y en Kiwi. Con la cadena de custodia completa, ambos médicos obtuvieron viales sellados y sin diluir del producto de Pfizer. En el vídeo, la solución casi parece estar viva con un enjambre de partículas. El doctor Shelton calentó la solución a la temperatura del cuerpo humano, unos 37 grados o 98,6 grados Fahrenheit. Y estas locas estructuras parecidas a ramas comenzaron a formarse. ¿Qué tan horrible es eso? Dice el doctor Yubi. Ambos médicos filmaron escenas similares de estas partículas formándose en lo que parecen pequeñas placas de circuito en el transcurso de varias horas. Se ha visto estas estructuras rectangulares que emanan de los puntos redondos y brillantes, como lo llama el doctor Ruby. La doctora Ruby, perdón. Mi parte favorita es cuando la doctora Ruby rompe la tercera pared y comienza a dirigirse a la audiencia como un ser humano en lugar de un presentador. Parece una placa de circuito, ¿verdad? ¿Qué tan dañino es esto para tu sangre? ¿Qué tan dañino es esto para tus órganos? ¿Y qué está creciendo? ¿Quién diablos es esta gente? ¿Quién diablos se cree que son? Pues, doctora Jane Ruby, díganle ustedes esto a los colectivos por la verdad en nuestro país, por ejemplo. Venga, vamos a verlo. Nanotechnology, 5G, electromagnetic frequencies. Bueno, yo creo que se entiende. frecuencias electromagnéticas, nanotecnología. Parasites, half animal and half inorganic worms, glycoprotein 120 AIDS strings. I mean, seriously, how much more are we going to put up with before shutting down these programs and these companies? So let's take a walk. Start with her fund has sent me just. Aquí están en campo oscuro. With videos. So we're just going to lay this out so that you get a better idea of what's happening. You can see these are very unnatural structures. You don't see when you look at human blood, organs. In the human, she put on blue. And she'll get back to us on, I guess, the lipid nanoparticles. I'm not sure what her magnification is. But again, you can see these very square structures. For squares are in there, that's not natural. That's not natural. That's not supposed to be in there. I don't care what your therapy is. Therapy, you know, in doing here, when you become an ops, but don't believe no, he. No se preocupen ustedes porque dejaré el video íntegro en el canal, pero quiero ver las imágenes para que observen el parecido con lo que hemos tenido nosotros. And she put the drops on her slides. And looked at it over several days, and then up to 5 days, and that's what you're seeing. All that activity. Alguno estará diciendo, son cristales. Son los cristales de sacarosa, ¿verdad, Almudena? Los cristales de sacarosa. ¡Ay, el microscopio! Lo vas a pagar caro, pero muy caro. So, you know, I want to go to, in a second, Dr. Shelton's. He warms up, and I'll just talk you through it a little bit. I mean, this is absolutely stunning. So here are these square objects you can see, right? And a round one in sort of the left lower, not so low, but left quadrant. And there are these jagged sort of, you know, zigzag extensions. This is circuitry. También hemos visto aquí la disposición en zigzag. Y también lo recoge la literatura científica con el material de moda. And then you have several square, or maybe not perfectly square, but rectangles to be in on. Times we just files. I can't speak right now for. Anda, mira qué cristales. Son cristales, ¿verdad? Nos dicen aquí nuestros colectivos por la verdad. Estos son cristales. El microscopio. I wouldn't be surprised, and why would you trust them anyway? You see these very bright round dots. A number of experts have said to us that they have witnessed under the microscope these structures emanating from these round white dots. So there's some, when we say self-assembling, I mean, I know I sound like it's science fiction. Efectivamente, aquí pregunta alguien si hay tanta evidencia que incluso en otras partes del mundo, hasta en Sudáfrica, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Chile, Argentina. España, por supuesto, de forma pionera, además. Vemos todo esto. Y hay tantísima evidencia hasta el punto de que se acumulan las denuncias. Algunas parece que van progresando, pero se acumulan. Hasta el punto de que se ha recreado, como digo, en otros países. Incluso incluida la técnica microRAMEN para determinar el óxido de grafeno. Que aparecen las patentes. Que la gente aparece vacunada en la tecnología dinámica Bluetooth. ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué continúa esta falsa? Porque determinados colectivos la mantienen, difundiendo a la población o dirigiéndola hacia otra farsa peor todavía, la del planeta espiga. Nadie de esta gente que ha visto precisamente al microscopio, nadie ha encontrado jamás, lo dijimos, miren ustedes el material genético que pueda haber, y vean si secuencia para la proteína Spike. Esa que dicen que existe, igual que la del SARS-CoV-2. Si es su envoltura. Nadie lo ha hecho. Jamás. Ni lo harán. Porque no lo van a encontrar, salvo en los papers de los artículos científicos que precisamente la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, vomita a diario. Es decir, esta señorita, Almudena Zaragoza, defiende los postulados de la propia Agencia Europea del Medicamento, que es la entidad reguladora o el órgano regulador para aprobar el proceso de vacunación. ¿De parte de quién estás, Almudena, entonces? Pero si es que te has condenado tú sola. Intentas echar abajo el informe del doctor Campra, que utiliza una técnica validada en la ciencia para caracterizar un material que no hace falta publicar en ninguna revista científica. ¿Acaso hay que publicar en una revista científica una analítica de sangre y los métodos utilizados? Es un resultado. Por eso es un informe técnico. Si es que no sé a quién me estoy dirigiendo realmente. Pues esta farsa se perpetúa en el tiempo con la consecuencia de muertes, como estamos viendo a diario, porque determinada gente no es que no se quiera bajar del burro, es que colaboran precisamente para que esta farsa siga hacia adelante. Y tiene como consecuencia precisamente muertes, muertes y muertes, incluida el doctor Domenico Viscardi por publicar nuestro trabajo, el mío concretamente, médico italiano, incluida la muerte del doctor Andreas Noack, que también hablaba del grafeno. ¿Te estás enterando, Rantanplan? Venga, vamos a seguir viendo un poquito. But we're talking convision. This look, how damaging is this to your organs? Los cristales de sacarosa. And what is it growing? Completely bought. Look at this. Look at this. This fanned out pattern. And we've seen this. I've seen this in many experts that have sent me their videos and their pictures. This sort of, initially it struck me as sort of like a tree, you know, like a vegetation type. But you've got this, what appears to be a metallic, you know, luminescent rectangle. And this, these offshoots, these sort of, you know, branch-like offshoots emanating out of the square. How horrific is that? How horrific is that? No one, I'm going to repeat myself, no informed consent. You have the right to know if someone is changing your God-given DNA. You have the right to know if they're putting some, you know, electronic, electromagnetic related circuitry. No hables mucho de electromagnetismo y magnetismo, que esta gente se vuelve loca. ¿Eh? Aquí los colectivos, por la verdad, se vuelven locos con eso. Le voy a dar un poco hacia adelante, a ver si podemos ver más imágenes. Pero bueno, yo creo que hemos visto suficientes. Bring that up. I mean, take a look at this. In the human body? No, está diciendo, the audacity. ¿Qué hace esto en el cuerpo humano? You want to talk, you know, Dr. David Martin? You know, been screaming from the rafters about this crime, these crimes, all the people, the privateers, the people involved. These are crimes. Some of you are too busy looking at, you know, his clothing or his, I don't know what you. Bueno, a ver, le digo hacia adelante. Companies that are more, you know, segments that bueno, I do. Suficiente, ¿verdad? Nos haremos con esas imágenes de todas formas y lo comentaremos. Lo publicaremos directamente en el canal de Telegram de la Quinta Columna. ¿Cómo es posible que también en Sudáfrica dos doctores, uno en Sudáfrica y otro en Kiwi, en Nueva Zelanda, por supuesto en España, además de forma pionera y a la vanguardia, en Reino Unido, con análisis también micro Raman, con custodia de los viales sellados, además custodia legal y trazabilidad de los mismos, en Alemania, en Chile y en Argentina, que están a la espera de hacer una micro Raman para que no les puedan decir nada, todos hallemos lo mismo. Todos los que miran al microscopio, claro, lógicamente. Los que no miran, pues aparecen con un microscopio de juguete. ¡Ah, es el microscopio! Intentando ridiculizar no solo a la Quinta Columna, sino más bien a ellos mismos, como ustedes saben. Entonces, aquel que ha preguntado, o aquella persona que ha preguntado, ¿cómo es posible que con tanta evidencia que hasta aparece en el móvil, como ustedes saben, se siga manteniendo esta farsa? Pues porque algunos la perpetúan. Le vamos a dar la entrada al doctor Sevillano y comentamos el resto de noticias que tenemos hoy. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Un detalle interesante, estábamos viendo un vídeo de la doctora Jane Ruby mostrando a otros dos doctores más en Sudáfrica que habían, con custodia legal de viales sellados, habían analizado la vacuna al microscopio. Este utensilio que descubrió el telescopio refractor, creo que es de, no, de Newton, es el telescopio. Este instrumento data del siglo XVI-XVII. De un... Galileo hizo el refractor y Newton el reflector, pero en telescopios, en la óptica. En microscopios, esto viene de un hombre que se dedicaba a los tejidos, un holandés. Y cierto. Ahí empezó a jugar con las lentes para ver mejor las texturas y todo esto, y ahí empezó todo. Pues algo milagroso, que no sabíamos que lo que nos iba a conducir en el siglo XXI a los seres humanos, el hallazgo de este hombre ahí. Esto es un arma de destrucción masiva para esta gente. Absolutamente. Esto trasciende, yo digo que esto... Es que esta mujer se ha visto como se indigna, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que te haces? Doctora Ruby, no ha estudiado usted la historia. ¿Cómo es posible que haya habido una sola guerra en la historia? Y sin embargo no paran de haber guerras. Tenemos una aquí a las puertas cuando decíamos que ya no iba a haber más. Es que es posible porque alguien quiere que las haya. Y esta es la prueba de todo. ¿Por qué hay guerras en el mundo? Porque alguien quiere que haya una guerra. Alguien quiere, pero no porque la gente de abajo necesite que haya guerras para resolver los problemas que pueden tener territoriales. No nos equivoquemos. Alguien quiere que haya guerras y nos utiliza a los seres humanos como ahora está haciendo con todas las estructuras que hay. En una guerra se involucra la industria armamentística, la política, etcétera, etcétera, los estados para generar una guerra. Mirad lo que ha pasado con la Unión Europea. Te mandan al mandatario allí a meterle fuego. O te mandan al Putin a explicarle a los militares lo que hay que hacer y por qué lo hacen. Es decir, utilizan toda la maquinaria que tenemos para embarcar a los pueblos, porque ellos no van a la guerra, ¿eh? Van los pueblos. Son los pueblos los que sufren por millones. Ellos no. Ellos se quedan ahí a cubierto, tranquilos, tal. Los que están urdiéndola, gestándola, los que la están poniendo en práctica no van a la guerra. Te la están gestando a ti a tu espalda mientras tú estás haciendo tu vida normal y de pronto te desembarcan en una guerra. Y entonces dices, pero no hay una manera más lógica de resolver esto. Claro que la hay, pero es que hay alguien que quiere que no haya una manera lógica, quieren que tú sufras, tú padezcas. ¿Y cómo sabemos estas cosas? Pues porque ahora, con este tema, lo estamos viendo, porque esto es una guerra. Una guerra de otro tipo. Y por eso la gente que es consciente de que hay otra manera de resolver las cosas, que esto no es posible que esté ahí, se pregunta que ¿por qué no se para todo? Pues señorita o señora doctora Rubí, porque hay alguien que quiere que esto siga para adelante y usted puede presentar las pruebas que quiera, que no va a parar. Solo parará cuando ellos consideren que ha acabado de hacer los daños, el desastre que ellos buscan. Como una guerra, que joder, tío, antes la guerra se resolvía en la batalla de Waterloo, hasta luego Napoleón toma por culo, hasta... No, ahora la guerra son años de guerra. Hasta... ¿Sabes cuándo para la guerra? Se lo he dicho tantas veces aquí. Cuando ya no hay gente que mandar al frente. Así paran las guerras. ¿Y eso por qué? Es que no se puede resolver esto ahí en una batalla como mucho, ¿eh? Espérate que hasta una batalla ya es demasiada carnicería para que nadie vaya allí y tenga que resolver esos problemas ahí. Pero es que no se solventan con una... No, está hasta que uno de los contendientes tiene que tirar la toalla porque ya no tiene más gente que mandar allí. O sea, ¿habéis visto en lo que se ha convertido el ser humano conforme ha ido avanzando la historia? Pero es que no es el ser humano el que hace eso. Es el individuo que está en la espalda utilizando las armas que tiene el ser humano, que cada vez son más perfectas para masacrar pueblos. Antes esto, con unas espadas, hay unos cuchillos y una... ¿Qué coño de batalla ni de guerra vas a hacer? Entre cuatro ahí, hasta luego. Pero desde que tienen armas de fuego, desde que las armas de fuego las han perfeccionado, desde que tienen aviones para bombardear ciudades, porque ¿ha visto lo que tardaron? Empiezan a volar aviones a principios del siglo XX y apenas 30 años después están bombardeando ciudades, alfombrando toda Europa de bombas. O sea, todo esto no lo hacemos los seres humanos. Alguien nos ordena. Alguien organiza todo esto y ordena y manda. Ahí arriba. Y la gente dice, pero hostia, ¿esto qué es? ¿Esto qué? ¿Cómo hacen esta salvajada? Pues que no somos los seres humanos. Es que son otros que no sabemos ni quiénes son los que están en estas órdenes tan criminales sobre los pueblos. Y ahora lo tenéis. Tenéis ahí una operación que parece que es por una cosa que vuela y que se contagia y de pronto te encuentras cosas de estas aquí. Y dices, ¿esto quién ha ordenado esto? Y además que no lo paran. Por más años que vean, que decrete, se lo expliques, que, que las estadísticas, que todo, pero ya no estadística ni nada. Oiga, que ahí hay cosas que no tienen que haber. Mirando para otro lado. Mirando para otro lado. Y la gente, claro, como en todas las guerras, al principio va tan contenta, tío, vacuna y tal, venga, adelante y tal, y poco a poco empiezan a echar para atrás. Hostia, macho, ¿esto qué es? Esto de la guerra huele muy mal. Esto ahí no sale nadie vivo. Lo mismo que aquí. Lo vais a ver. Hostia, esto, al principio vamos todos lanzados allí aparte, pero esto huele mal, ¿eh? Ciclistas, este, el otro, el de... Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Y ahí la cuarta, y la quinta, y la sexta, uy, uy, uy, uy, qué mal huele esto. ¿Cómo las guerras? Al principio todo el mundo va lanzado y animado, y ahí va a acabar con él, y al cabo de un tiempo empiezan a ver caer gente alrededor, el hijo del vecino, el tuyo, tu marido, tu cuñado, tú, y dices, hostia, macho, que esto de la guerra va para largo, aquí que va a quedar alguien con vida, pues va a pasar lo mismo con esto, pero esto no, esto cuarta, quinta, sexta, séptima, la gente va cayendo como moscas, otra variante, otra nueva ofensiva, como en la guerra, no la ofensiva del verano, la ofensiva, dices, hostia, macho, esto es una carnicería, ¿qué mandas allá? Esto tiene que acabar y así acabamos con el enemigo. Lo mismo. Luego, esto por eso digo que lo que hemos descubierto al microscopio es la madre de todas las batallas, y nunca mejor dicho, parafraseando al Saddam Hussein, la madre de todas las batallas, que nos hemos dado cuenta que esto no viene del aire, ni viene de un loco, el Putin, el Hitler, no, viene de alguien. Alguien está ahí en la sombra maquinando para hacernos todo esto. Y aunque os suena locos, yo os reto a que veáis al microscopio lo que hay ahí. Y entonces vais a llamar loco y conspiranoico a vuestra puta madre, porque o sea, lo que se ve ahí, eso no tiene que estar ahí. Y se está viendo en todo el mundo. Y ya está bien que los que nos llamáis esto, encima saquéis peso como si encima estuvierais riéndonos de nosotros. Pero no sabéis lo que estamos descubriendo aquí. Os estamos salvando la vida y no os queréis agarrar a la mano que os están tendiendo para que salvéis la vida y la vuestra y la del todo el mundo. ¿Con eso estáis despreciando vosotros estos mensajes que se mandan aquí? De gente que se la están jugando todo. ¿Qué nos jugamos nosotros? ¿Que no os dais cuenta que nos ponemos en ridículo? ¿Que buscamos fama y gloria? Os la queréis cuando queráis. La plaza del pueblo que me quieran poner a mí se la ponen a quien os dé la gana. Lo que quiero es que cuando pase esto me olvide todo el mundo. No quiero saber nada más de todo esto. Pero que esto acabe pronto. Que acabe pronto, porque cada día que pasa, una desgracia, no, mil desgracias desconocidas en la sombra. Y todo porque la inmensa mayoría de la gente no escucha. Esto ya no es hacerse cábalas de si hay un loco por ahí, que Hitler está loco, que Napoleón, que Stalin. No, no. Estamos diciendo que hay en un producto que no puedo mencionar qué naturaleza tiene el producto, ahí hay cosas que no tiene que haber y está en todas partes a la vista de todo el mundo. ¿Por qué no tenéis el sentido común de coger y mirar vosotros mismos lo que hay ahí? Ya que no creéis en los locos, miradlo vosotros. Miradlo vosotros, porque es el mensaje para salvaros la vida. Gilipollas, que no es para ganar aquí nada, ni para hacer fama, ni nada. Es para salvaros la vida. Y estáis rechazando el salvavidas que os están ofreciendo. El vuestro y el de vuestra familia, porque esto es como la guerra. Al principio iban solo los soldados y ahora ya cualquier guerra va todo el mundo embarcado, porque estos criminales no tienen piedad de nadie. Hoy hemos presentado las imágenes de la vacuna Basigrid Tetra, que es una de las que iba también para la residencia de ancianos, esta de aquí, ¿vale? La Basigrid Tetra. ¿Una antigripa? Este, la vacuna de este año, ¿verdad? Sí, esta de este año, sí. Pero claro, aquí no esperábamos encontrar microtecnología, porque ¿para qué van a neuromodular a los ancianos? Esta gente con cargárselos era suficiente. Pero lo que sí hay es más cantidad de grafeno que en las otras, que también hay, pero se ven mucho más fácilmente. Entonces, como he puesto el vídeo antes y dura 3 minutillos, una gotita nada más, que es la que he visto, lo vamos a poner ahora para que lo aprecies. Hay imágenes muy claras. Este no puede ser un metal, quizá. Aquí tenemos lente pequeña, pero ahora empiezan a verse más claras. Ahí está muy claro. Sí. ¿Y esto? Estos pelos azules. Estos que no sabemos lo que te digo yo, que los tengo yo también. No son, son microtubos, no serán eso no son nanotubos, son microtubos, microtubos. De lo que sea. Puede ser de carbono, quizás, sí. Puede, pero, pudiera ser. ¿Pero qué hace esto la vacuna de la gripe? No sé, ese será el chino que se sonó los mocos y no, o sea... Fíjate qué clara es esa de aquí. Sí. Y ese, igualmente arrugado. Y esto, otra banda de esas, sí. Y sí, de estas. Esto va a ser grafeno al final, ¿eh? Estas bandas que parecen vegetales, eso va a ser grafeno también. Nanofibras de grafeno, según la tesis que vimos ayer, sí. Micro, ya no puedes hablar ni de nano, eso de es. Microfibras. Micro. Pero eso es una gota nada más, ¿sabes? Una gota, o sea, sí. ¿Qué cantidad tan grande? Sí, señor. Este es otro, había dos. Ya te digo. Fíjate. Eso es, sí, esos son como los que tengo yo, que yo decía, esto está contaminado, que okay, mira. Tienes igual que en las estas, ¿eh? Igual que la mía. La Pfizer que tengo ahí. La misma. Me parecía vegetal. Eso ni, esto tenemos que terminar sabiendo lo que es. Esto alguna vez. Hay que tirarle la microrama a eso. Hay que... Sí. Eso va a ser una microfibra de esto. Pero hay que echarle sí, en algún momento. Muy claro, ¿verdad? Clarísimo, sí. Y muy abundantes. No hay tantos de estos en la que tengo yo. No. Hay más. El antigripal es... Este puede ser un metal, quizás. Tiene otra forma. No sé yo. Pero esta era la última ya. La conclusión que yo he sacado y era la que esperaba es que las antigripales llevan más material de grafeno que también esos microtubos. El material eso, que la circuitería. La circuitería es ausente. ¿Te acuerdas que te dije que la agitaras bien para que no se quedara en el fondo? Y si lo hiciste, si no apareces, que no la hay. No la hay, porque no les hace falta. ¿Qué les puede interesar que un abuelo lance señales de cómo es eso de lo que va la cosa? Y claro. Nos quedamos y seguimos indignándonos, ¿no? Nos están preparando la guerra y nos preparan esto de la penuria esta y tal. Y todavía estamos pensando que hay unos que están locos por ahí, pero es normal que cada uno lleva su proceso hasta que despierta. Uno despierta cuando ya es demasiado tarde, otro no despierta nunca. O en la tumba. Exactamente, pero están los tiempos como para llamar locos a los que os están diciendo cuidado que hay ahí algo, miradlo vosotros amigos. No están los tiempos para precisamente despreciar un mensaje como el de la quinta columna. En absoluto. Bueno. Un mensaje integral. Abarca todos los aspectos de nuestra realidad. Todos. Si tú comprendes lo que aquí se dice, comprendes todo lo que estás viendo en la prensa todos los días. En todas las ramas. En la política, en la ciencia, en todas partes. Lo comprendes todo. A partir de aquí esto da un cambio brutal. Vamos, a partir de ahí tú dices que dices, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué mundo es este? ¿Pero qué es esto? ¿Qué están haciendo aquí con la gente? ¿Qué están haciendo con nosotros? Y lo peor de todo, ¿por qué lo están haciendo? ¿Qué lo están haciendo a escondidas? Esto no es una guerra y hay uno muere, otro bueno, vas tú, vas así, no, va, te toca ahora tu quinta, no. Se lo están haciendo a todo el mundo. A todo el mundo a escondidas. ¿Desde cuándo habéis vosotros ni imaginado que los gobiernos de todo el mundo iban a hacer esto? La gente. ¿Cuándo? ¿Cuándo se os había pasado eso por la cabeza? Como mucho habéis llegado al tema de que esto es para ganar dinero con la industria. Desgraciado, no tenéis ni puta idea de qué va la historia, ni el mundo, ni nada. Esto da la clave de todo. De todo. De todo. Hasta de la guerra de Ucrania y de todo. Del nuevo imperio chino este que se anuncia. De las tres cosas que ha dicho el Elon Musk. La inteligencia artificial que se va a volver tarumba y ya no es el ser humano que se ha vuelto loco porque como era feliz y estaba allí tranquilo, no tenía nada, pero era feliz y de pronto empiezan los problemas. La inteligencia artificial ha cogido el control de todo y ya no sabemos cómo atajarla, pero hacemos lo que podemos, pero no podemos evitar que haya daños y tal. Ya no hacen falta guerras, la inteligencia artificial se encarga de joderte la existencia. Ya, pero tío, pero bueno, para salimos de las guerras, ahora la... No, pero esto no, y si no el fundamentalismo religioso, pero hostia, claro, si tú lo alimentas, claro, normal, al final explota. ¿Y cuál era la otra cosa? La población, el incremento de la población. La natalidad. Y tal. Te lo van diciendo en tu cara. Tú fíjate, por muchos millones, pero claro, te dicen eso para que oigas a un señor, porque tiene muchísimos millones, ¿eh? Fíjate, ese es el argumento. Va diciendo, es un triunfador. Como es un triunfador que ha ganado tantos millones en tan poco tiempo, tienes que oírlo. Como al Elon Musk, al Bill Gates. Es decir, son como tíos unos genios que se han forrado siendo jovencitos y luego estos tíos son tan listos que hay que oírlos. Los han hecho millonarios otros. Ellos no se han hecho millonarios. Lo que pasa es que alguien tiene que dar la cara para mandar el mensaje que ellos quieren que te llegue a ti y que tú encima... Sí, buena. Eres buenísimo, listísimo, inteligentísimo y todo lo que dices se va a cumplir porque es que, claro, eres un tío tan guay que te has forrado de millones tan joven, pues, ¿cómo van a decir tonterías? Un tío como tú tiene que ser listísimo. O sea, constantemente engañados. Esos son los nuevos líderes. Acá ya no viene Hitler a mandarnos perorata, ni Stalin, ni nadie. Son estos. Son estos los nuevos líderes del mundo. Y el Schwab y el otro. Pero claro, todo eso ante auditorios que son los que van a ejecutar los planes que están cantando allí. O sea, no están allí convenciendo a un auditorio de gente que no sabe nada y que viene a enterarse, no, no. Le está dando la perorata a los tíos que van a ejecutar el plan, que él va hablando ahí, como si fuera hablando de cosas, y luego van a venir aquellos árabes a decirle, oye, ¿y cómo se hace esto y tal? ¿Y cómo? No, no, no. Está escenificando digamos que una reunión de operaciones de lo que van a hacer contigo, nada más. Invitan a los implicados, los que van a poner el dinero y los medios, y la cabeza y la autoridad, porque esta gente tiene muchísima autoridad, con y sin dinero, y viene a decirles, esto es lo que va a ser el futuro, póngase en marcha, y conforme salen por la puerta, tienen un correo electrónico algo que le dicen, ahora tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer, o sea, y todos llevan una misión ya. Les han expuesto en público. Les han dicho lo que van a hacer ahí en público, que queda muy bonito, todo muy conde, y luego cada uno recibe el mensaje de lo que tiene que hacer en esa operación. Y nosotros, los pueblos del mundo, pues, joder, la inteligencia artificial se ha vuelto loca, joder, el Putin se ha vuelto loco, joder, los mal hechos que están, que hay en la proteína Spike, y nosotros palmando, sufriendo, jodiéndonos. En la más absoluta de las ignorancias de quienes tenemos a la espalda urdiendo nuestro sufrimiento. Pues espero que esto del microscopio haga despertar a todo el mundo, pero no para acabar con un problema puntual, no, no, para acabar definitivamente con esto. Porque esto dura ya demasiado tiempo, demasiados siglos dura esto. Siglos es la palabra. Fíjate que en la introducción del vídeo yo le mandaba un saludo al doctor Luis Marcelo Martínez, que me mandaba hoy, esta mañana veía un mensaje de él por WhatsApp dándonos ánimos para que sigamos la lucha, que nos admiraba además, cosa que también es mutua. Y comparaba también con el doctor Harari, que ha hecho unas declaraciones. Este es el asesor de Klaus Schwab. Coño, va a ser asesor. Ni es asesor ni nada. Ese es su espérate que no sea su hijo secreto alguna cosa. Esta gente funciona así. El asesor es un tío listísimo. Otro que tiene todo el perfil. Jovencillo, 30, 40. Es súper inteligente. Ya lo han puesto ellos allí. Punto. Y este es asesor ni nada. Lo ha puesto él allí y le dice, tú vas a hacer esto. Y el otro va diciendo unas cosas que seguramente las has puesto tú ahí. Las vamos a poner ahora y las vamos a escuchar. Es que cómo es que la gente no se entera de todas estas cosas. Menos mal. Bueno, yo creo que ellos quieren que sepamos algunos esto que pasa porque nos jode. Y como esto lo que busca es que estemos jodidos y la inmensa mayoría no se enteran, Vamos a hacerle de todo y no se enteran. Aprieta, cuenta, larga. O sea, a ver si se enteran estos gilipollas, porque los hemos agilipollado tanto y es que ni les estás diciendo que lo vas a degollar literalmente y es que ni se mueven. Y a nosotros lo que nos interesa es que padezcan, no que acudan allí. Que haya ahí un este de decir miedo, terror, pánico, angustia. No quieren oposiciones y si la buscan saben cómo barrerla, pero no quieren que la gente vaya tan dócil al matadero. Por eso no paran de mandar por las redes señales. Se garantizan la masa controlada con la tele y por las redes meten el veneno suficiente para que la sociedad esté intranquila, jodida, nerviosa, angustiada. Lo tienen todo pensado. Son ingenieros del sufrimiento estos hijos putas. Ingenieros. Vamos a escucharlo porque este hombre habla, este hombre por decir algo, Harari, habla de humanos prescindibles. A ver. Political and economic question of the 21st century will be what do we need humans for? Or at least what do we need so many humans for? Do you have an answer in the book? At present the best guess we have is keep them happy with drugs and computer games. Lo ha dicho claro, ¿no? Mantenerlos. La mejor alternativa que tenemos es mantenerlos felices con drogas y videojuegos. Vamos a seguir. We call this the metaverse. What you guys do in here? Pretty much everything that you would do in a real world. Or at least, what do we need so many humans for? Would constitute a new useless class. When I say that these are useless humans. Una raza inútil. It's not from the viewpoint of the mother, of the wife, of the son. Or at least, what do we need so many humans for? First, we've got population. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Or at least, what do we need so many humans for? Forget the conspiracy. Listen to our government agencies. These guys are telling the truth. You know, there's no conspiracy here, folks. Just right. Get your damn vaccine. All right. Thank you, doctor. Pues te lo dice que las narices, literalmente. Esto no son delitos de odio hacia el género humano, ¿verdad? Esto. Se están considerando al ser humano en términos exclusivamente económicos. No, estos son inútiles, esto no aporta nada, no sé qué, pero ¿quién es este individuo? ¿Quién es este personaje? Pero es que te lo tienes que tragar porque es el ahijado o el hijo secreto o su hijo del declarado, te lo tienes que tragar ahí. Porque lo pone él diciendo estas cosas, pero no te preocupes que ningún tribunal lo va a juzgar por esas palabras, ninguno. Y acaba de insultar a todo el género humano, de forma, vamos, criminal. O sea, sencillamente le está amenazando. Y además, como mucho te concede la vida, pero lo mantiene feliz, observa bien las dos palabras que ha utilizado, analízalas bien. Con drogas y con juegos. Es decir, juegos son realidad virtual. Claro. Drogas son... la vacuna. Sí, señor. Eso es lo que quieren y eso es lo que dice el señor Piñera y todo el mundo. Tenerte controlado jugando y para que juegues y estés ahí tranquilo en el metaverso y no sé qué, te tienes que poner eso. Claro. Pero al mismo tiempo que te pones tú a ver cosas, ellos saben lo que estás viendo y están regulando lo que tú haces. Y saben si te citas, si te pones nervioso, si te pones a 100... si te late el corazón, si te angustia, lo saben todo porque vas identificado con esos biomarcadores. Y cuando digan, no, esto se lo está pasando bien, cambia la señal de las gafitas esas y de tal. Y tú, sin darte cuenta, te empiezas a angustiar viendo aquello que parece que no es angustioso. Pero te meten temáticas que se mezclan con las otras, al final te están haciendo vibrar y produciendo ondas, que es lo que buscan ellos. Ondas. De ti solo quieren eso. Y te van a hacer un favor, por eso te dicen que hay mucha población, hay exceso de no sé qué, esto es un problema. ¿Por qué? Pues te van a hacer el favor de permitirte vivir, pero juega y no molestes. No necesitamos que crees ni contamines ni nada. Solo que estés ahí, tranquilito, que yo te pago, produciendo el qué, Ricardo. Sufrimiento. El neurocapitalismo. Vale. Es decir, lo que produce tu cabeza es el capital. Cuando nos tienen abrasados desde hace generaciones, trabajando por cuatro putos duros, que no sabes ni siquiera, te regatean la jubilación después de que te la han robado durante varias décadas, y ahora resulta que no hace falta que produzcan nada. Hijos de puta. Eso es lo que quieren ahora. Meterte en una jaula, literalmente. Te dicen que... Y da gracias porque no nos quitamos de... Porque hay mucha gente y estás contaminando. Quédate en la jaula y ahí sé feliz con esto que te ponemos. Pero claro, tienes que ponerte esto para que no contagies a los demás y no sé qué historia y tal. ¿No entendéis qué clase de hijos de Satanás tenemos ahí arriba mandando en el mundo? ¿No lo entendéis todavía? ¿Lo queréis más claro? Pues esperad un poco y no hagáis nada, que lo vais a ver muy claro. Solo tenéis que esperar un año o dos. Y ya veréis cómo esto que dice este pedazo de... Esto se cumple en menos de 2 años. Al ritmo que llevan lo van a cumplir. Es todo como lo tienen previsto. ¿Recuerdas, José Luis, la noticia de los 117 paros cardíacos simultáneos que se dieron en el concierto de Texas, que después dijeron que era una avalancha y mostraron imágenes de otro día y de otro concierto además, o el pulpo intergaláctico que venía simultáneamente pinchando droga a todo el mundo? Intentaban dar alguna explicación, pero la cosa era que todos tenían que estar vacunados para entrar en el concierto. Pues hoy han dado una noticia de estas raras, extrañas, que se trata de 2 niños que han fallecido y otra decena de ellos también en gravemente enfermos, y lo achacan a que han comido una pizza de una marca conocida. Y cada vez que ponen este tipo de cosas que parecen enigmas, a nosotros ya nos suena muy mal. Vamos a analizar la noticia a ver si encontramos algún... Lo publica el ABC. 2 niños y muchos medios. 2 niños muertos y decenas gravemente enfermos en Francia tras comer pizza de una conocida marca. A ver qué va... Las autoridades francesas han confirmado un vínculo entre docenas de infecciones por E. coli, que es una bacteria, en niños y pizzas congeladas vendidas por Nestlé. El jueves cumplirá 7 años. Nos gustaría que ese día esté despierta, dicen los padres de Berenice. Una niña que vive cerca de Tours, Francia, y que enfermó después de comer una pizza Buitoni del 16 de marzo. Está hospitalizada en coma con un respirador después de sufrir síndrome urémico hemolítico síndrome. No sé exactamente qué es. Está mal escrito. Síndrome hemolítico urémico se llama ese síndrome. Una afección grave que puede producirse cuando los pequeños vasos sanguíneos de los riñones se dañan e inflaman. Inflamaciones. Desde principios de enero, la Autoridad de Salud de Francia notaron un aumento en los casos de intoxicación alimentaria grave. Este miércoles pidieron a sus ciudadanos no consumir las pizzas de determinadas marcas tras vincularlas con varias intoxicaciones que provocaron ese síndrome en niños. 2 niños han muerto y decenas más han enfermado gravemente. A mí esto me suena a otra cosa. Camuflada por esto, claro. Para los padres de Berenice fue un descenso a los infiernos, según contaron al canal BFM. Habría que ver, o sería interesante saber si estos niños estaban vacunados. El miércoles al mediodía, mi esposa y mis 2 hijas comieron una pizza Buitoni, cuenta el padre de la niña. Por la noche, Berenice comenzó a tener dolor de estómago y diarrea. La llevaron al médico y luego a urgencias. En 3-4 días vimos a nuestra hija prácticamente consumiéndose, sin poder hacer nada, solo acompañándola. Vimos a nuestra niña sufrir un martirio. Comenzó con los riñones y después fue al corazón. Los riñones ya no funcionaban, liberó muchas toxinas que llegaban al lado neurológico. Le dio amnesia, alucinaciones, palpitaciones. A mí esto me suena a lo que ustedes saben. Claro, se produjo el primer paro cardíaco. Montaron la intubación con una bomba para relevar el corazón. Después hubo otro incidente cardíaco con un masaje de más de 1 hora para que volviera a latir. A mí esto me suena a lo que me suena. La vida se ha detenido desde que Berenice fue especializada. Hasta el miércoles, el grupo Nestlé, que vende una pizza Buitoni cada 2 segundos en Francia, repetía que no había un vínculo probado entre sus productos y el envenenamiento, a la espera de los resultados de pruebas adicionales realizadas por las autoridades sanitarias. Resultados que sí mostraron esos vínculos probados, según el comunicado de prensa publicado este miércoles por Santé Publique France. Las investigaciones sobre los casos graves de este síndrome notificados en Francia comenzaron el 1 de enero y confirmaron esos vínculos mediante análisis epidemiológico, microbiológico y de trazabilidad, dicen después. Bueno, los síntomas de la infección por E. coli, vamos a ver, varían para cada persona, pero incluyen calambres estomacales severos y diarrea, que es a menudo sanguinolenta. Algunos pacientes también pueden tener fiebre. La mayoría de los pacientes se recuperan en 5 o 7 días. Otros pueden desarrollar síntomas y complicaciones graves o potencialmente mortales. Bueno, dice, la conocida marca era Pfizer, dice uno en los comentarios. Otro dice, sí, sí, vamos, es la vacuna, jajajaja. Ja, ja, ja. ¿Qué cosas más raras pasan desde el año pasado? La gran mentira del prestigio de las marcas. El que se quiera dejar engañar no sabe ni por dónde va. ¿Y cómo sobreviven estas bacterias a la congelación y a la alta temperatura del horno? Preguntan. Cierto, ¿eh? Muy, muy buena pregunta, porque la bacteria a 72 grados muere y las pizzas se hornean a 210 grados. Lo único que se me ocurre sería una contaminación cruzada. Es decir, nada. Contaminación cruzada, seguro. Anda que si hubiese dicho una conocida marca... no dicen mucho más. Pero la gente está... Está mosca, normal, pero tenemos la prueba de que algo está pasando es lo de las muertes simultáneas de familiares al mismo tiempo. Eso es... Pues esto a lo mejor te pueden tapar la epidemiología, te pueden decir lo que quieran, que a lo mejor lo que van viendo son casos de niños que mueren con esto, ¿no? Puede ser, ya sabes, de qué manera. Y claro, y eso, pues para que no cunda el pánico que se dice, dice, pues mira, va a ser esto. Y hay dudas, y hay una búsqueda, una investigación epidemiológica y tal. O sea, como con los pájaros, no hace... como han hecho con las aves. Esto las es aves. Una intoxicación por plomo, llegaron a decir. Es, decir, puede ser. Ten en cuenta que nosotros no sabemos qué casos han ido detectándose en qué zonas, y por eso no podemos pronunciarnos mucho de qué pudiera ser, ¿no? Sin embargo, cuando se da la muerte simultánea de dos personas en el mismo domicilio y no es la primera vez que lo tenemos, esos son pulsos. Pulsos. Y eso quiere decir que están pulsando de una manera violenta. Y eso no deben hacerlo. Y es una prueba más que esa ya no necesita ninguna encuesta epidemiológica ni una investigación de no sé qué. No necesita nada. No se muere la gente al mismo tiempo de forma simultánea. Salvo con la imagen que pondrá Ricardo luego del ciclista fulminado. Eso es lo único que te puede matar a dos personas juntas en el mismo domicilio. Una cosa así. O un escape de gas, que no lo habría sino todo el edificio habría volado, etc. Es decir, cuando muere la gente y no es la primera vez, mueren juntos en el mismo domicilio que la onda los ha atravesado al mismo tiempo y los ha fulminado a los dos. Ninguno ha podido llamar a nadie. Se han quedado los dos fritos. Pues eso... Simultáneamente. Eso lo hacen pasar. Hay una encuesta, que en cuanto que se han dado cuenta alguna, de hecho se tapa eso rápido, muerte natural. Si es que alguno ha tenido la inteligencia de darse cuenta de que eso no es normal. Pero si alguno se ha tenido, ha dicho, para, no busques, ni digas, para, cierra. Cierra porque eso pone de manifiesto lo que está pasando. Ciclistas que caen fulminados, salida de calle, de la carretera, que se mueren, que el otro... O sea, eso es lo que está pasando y aquí se trata de tapar, porque es la guerra y en el enemigo en la guerra se esconde para hacer daño. Sí o sí. Sí o sí. ¿Para qué está el camuflaje y toda esta historia? De para que no te vea el enemigo. Pues si te ve, no le puedes seguir haciendo daño. Y de eso se trata, de tapar. ¿Cómo es, como estás hablando de... Por eso no nos creen, Ricardo. Por eso no nos creen, porque los muy idiotas te está diciendo, tío, que tienes ahí al enemigo, ahí, eres un pesimista y tal, el enemigo está que lo tienes en la puerta, porque está camuflado, gilipollas. Y los que están dando la alerta, como siempre, pasan por pesimistas, agoreros, catastrofistas, claro. Justo los calificativos que te va a poner el enemigo para que los de alrededor no te escuchen y él pueda seguir haciendo daño. Vamos a ver precisamente una noticia que habla de dos muertes, otra vez madre e hijo, otra distinta, antes de ayer veíamos otra, dos personas que fallecen de forma simultánea en el mismo sitio. Como dice José Luis, la epidemiología de esto está muy clara y se relaciona además con lo que ya sabemos, un pulso, y después lo vamos a ver además. Hayan muertos a una mujer y su hijo en una casa de Villayesel. Sobre el hombre con 44 años, joven, se registró una muerte acontecida aproximadamente hace una semana. Aquí intentan cambiar la fecha. La mujer había fallecido unas 12 horas antes de ser hallada. Sí, claro, y estuvo ahí esperando. Sí, estuvo una semana esperando sin decir nada a nadie, ¿verdad? Exacto. Con el muerto ahí, ¿cuántas semanas llevaba el otro? Estaba velándolo. ¿Durante cuánto tiempo una muerte acontecida? Varias semanas, ¿cómo? Una pues semana, y la madre estaba ahí velándolo durante una semana. Claro, es que no tiene sentido. Es decir, el hijo se murió hace una semana y la madre 12 horas antes de encontrarla. Por lo tanto, la madre estuvo allí con el hijo muerto en la casa de 44 años una semana al menos, 6 días y medio. Esto no tiene sentido. ¿Eh? Se murieron los dos a la vez. Un hallazgo fatídico tuvo lugar en la ciudad de Villayesel en las últimas horas con la constatación de dos personas muertas en un inmueble en el mismo sitio. Una mujer y su hijo de 44 años que habrían perdido la vida la semana pasada. Según pudo saber el 0223, a partir de lo detallado por fuentes policiales, el hallazgo se produjo en una vivienda de la zona del paseo 135 y avenida 14, eso hay que buscarlo, sobre la que los vecinos no veían movimiento desde hace varios días y en donde residían la mujer y su hijo. Advertidos por la situación, efectivos de la Jefatura de la Policía de Seguridad Comunal de Villayesel ingresaron al inmueble y encontraron a los dos cuerpos sin vida. En el lugar no había signos de roturas ni en ventanas, los cuales poseen rejas ni en la puerta de ingreso, que incluso tenía la llave puesta del lado anterior con la cerradura cerrada. La víctima fatal fue identificada con el nombre de Larisa Selesniova, quien tenía domicilio registrado en el lugar. El hombre fue identificado como Drumu Yeugen, el hijo. El médico de la policía certificó que tampoco se constató sobre los cadáveres signos de violencia, lo mismo de siempre, y precisó que la data de muerte del sujeto podría ser aproximadamente 6 días. Para el caso de la mujer, las fuentes señalaron que la misma podría haber perdido la vida unas 10 o 12 horas antes de ser encontrada. Y nos preguntamos todo, ¿entonces qué estuvo allí? Como dice José Luis, velando una semana a su hijo sin llamar a nadie. Dice, desde la UFIT detallaron que en el interior de la casa había falta de higiene y un gran desorden. Ah, ahora fue la higiene que la, y el desorden que la ha matado. Y fue la fiscal Verónica Zamboni la encargada de disponer la operación de autopsia. Está muy claro, ¿verdad? Esto es extrañísimo, extrañísimo. Muy raro todo. En todo caso, si la mujer murió, que eso hay que ver cómo ha muerto y dónde estaba muerta la mujer y todo, Cuidado. Pero vamos, que si la hubieran encontrado muerta, tirada, pues vale, a lo mejor quedó tan mal después del pulso aquel que se quedó paralizado, vete a saber cómo se quedó ya, con un accidente cerebrovascular o algo allí, durante 6 días a lo mejor agonizó y murió un poquito antes de que, bueno, es posible, ¿no? Pero hay que ver esto. La noticia no está dada de manera que haga pensar en eso, porque ellos la hubieran encontrado al lado de la puerta, al lado de un teléfono, es decir, ya te lo hubieran dicho. La mujer intentó arrastrarse hacia un teléfono, tal, lo que sea. Aquí huele a que se tapa el que ha muerto a la vez. Huele más bien a eso. Si no, la mujer hubiera intentado dar señales, hubiera hecho gestos, hubiera hecho cualquier esto, algo hubiera demostrado que esa mujer llevaba mal parada 6 días y que ha fallecido un poco antes de que se la encontrase. Pero esa no es la impresión que da la noticia. La noticia que da es que como que el hombre estaba muerto y ella murió unas horas antes de que lo murió. Hostia, ¿y cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? ¿O no va a hacer amago la madre de llamar a alguien o algo? ¿O hacer algún gesto? Quiere decir que llevaba tocada el tiempo que el hijo. Si no se hubiera movido para hacer algo, ¿no? Claro. No se ha movido. Quiere decir que ha sido tocada al mismo tiempo que el hijo. Pero ella no ha podido hacer nada, ha muerto, ha agonizado, ha estado ahí en pues 5 o 6 días, mucho tiempo me parece para que una persona sin asistencia ni nada sobreviva, pero si lo hubiera visto algún gesto de hacer algo, de pedir auxilio o algo, y eso no lo han dicho ellos. Quiere decir que hay un nuevo misterio. Los misterios de esta gente, que ya sabes que al final no son misterios, como que la enfermedad no está en África, es un misterio, eso lo recordamos aquí en la quinta columna. Misterio, la enfermedad no está en África. Misterio, no hay en África. Coño, que no hay en África. No lo entienden los expertos. Hostia. Pues un misterio, investigar, ¿eh? Porque ¿qué ocurre allí que no lo hay que podamos hacer los demás lo mismo, ¿verdad? Porque yo he visto ahí fotos de niños con una mascarilla de cartón, con unas gomas y unas cuerdas. No es por culpa, no es precisamente porque se protejan demasiado. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen allí en África que no hacemos los demás para que estos no tengan aquí? ¿Qué están haciendo? Misterio no, cabrón. Que aquí pasa algo muy grave y tú no quieres que se sepa lo que está pasando. Claro, el virus fantasma que respeta la frontera, comenta por aquí alguien. El informe Payera, precisamente, el efecto frontera. Como hemos hablado de una de las causas por las cuales puede pasar esto, y de hecho sabemos qué pasa, es un pulso. Vamos a ver ahora un pulso enviado desde una antena de telefonía que incluso, si ustedes se dan cuenta, se registra en la cámara, una ligera interferencia, al mismo tiempo que la persona cae súbitamente muerta, un ciclista en ese caso. Vamos a verlo. Atención que viene. Pulso. Muerto. Fíjese en la cámara, ¿eh? Pulso muerto. Es increíble, vamos. Ahora entendéis las salidas de vía y las muertes simultáneas, que nadie puede explicar si no aplica esto. Nadie puede explicar una muerte de dos personas justo al mismo tiempo, salvo... Nadie puede explicar que caigan no sé cuántos abuelos en una residencia la misma noche, salvo... Decenas, Gaona se lo preguntaba. El Gaona se lo preguntaba a la doctora Albarracín al principio de todo esto. Joder, ¿pero qué va, cómo va a morir tanta gente si no es por algo? ¿Qué puede estar matando a los ancianos? Porque os recuerdo, pues si lo habéis olvidado, aunque no puedo hablar de medicina, esta enfermedad era de abuelos y muy degradados al principio. Y sin embargo, ahora todo el mundo. Pero eso lo ha olvidado la gente. Los que, claro. Ya, es que ni memoria tienen, ¿no? Ya no saben, que no saben pensar, no, ya no saben ni memorizar, porque es que esto era solo de abuelos. 80 y pico años era la media de los que caían con esto. Y como Ricardo se dio cuenta también, y además no cualquier abuelo, estos están institucionalizados. En la residencia. Porque pasa que pide permiso, como dice Ricardo, antes llama a la puerta y dice, oiga, ¿está usted en una residencia? Sí, allí que voy. Ah, no, está usted con sus hijos, eso. Aquí no entro. Voy a otra parte. Como dice la doctora Ruby, pero coño, es que no os dais cuenta de lo que está pasando, pero que es que os lo ponemos delante de las narices, lo que hay ahí, y no vais a hacer nada. Bueno, esos de arriba no, desde luego. Pero es que nosotros no se lo planteamos ya los de arriba, lo hemos hecho por, como hemos dicho tantas veces, por civismo. ¿Cuántas veces se lo decía yo a Ricardo? Digo, sí, sí, denunciar porque que quede como que hemos denunciado, ¿no? Que no parece que no contamos con las autoridades para que veáis, sí, hacerlo para que veáis dónde estamos metidos. Que lo vais a denunciar y no van a hacer nada. Así ha sido. Denuncias al cajón, 550 por ahí que llevan ya. ¿Y qué te esperaba? ¿Que te iban a hacer caso? Yo no me lo esperaba. Sabían lo que iban a hacer y de hecho se les provocó para que quedaran retratados, no por otra razón, ¿eh? Señores jueces, ¿os enteráis que no se os ha puesto esas denuncias para que hagáis nada? Ya sabemos de sobra que no vais a hacer nada. No sois jueces, sois otra cosa. Ya lo sabíamos, pero al poneros las denuncias habéis quedado retratados. Por eso hacemos lo que hacemos. Al preguntar, dejamos a la gente retratada. Al poner las denuncias, dejamos a la gente retratada. Al decirle, mira el microscopio y decirme, como la farmacéutica esa, ahí no digo dónde, que te dice, no, pero ¿dónde encuentro un microscopio? ¿Pero dónde encuentro yo una de esas? O sea, oiga, ¿y no tiene usted otra cosa que decirme que eso? No, no, busque. Busque porque va la vida de toda la gente a la que le está usted dando y vendiendo eso. O sea, que no entendéis que esto es muy sencillo, que no tenéis más que decirle a la gente, mire usted ahí, o hágase el código este del Mac. Y se va a dar cuenta. Si se ríe usted de las cucharillas y de tal, pues ríase, haga usted lo que le dé la gana, pero ¿a qué no se va a reír cuando dé una señal? Y le diga encima a la persona, la señal la da usted hasta el cementerio. Solamente cuando esté usted en los huesos dejará de dar la señal. Mientras haya líquido, dará señal. O sea, no, eso no lo sabía, ¿verdad? Pues se lo han hecho. Y todas estas cosas las tiene que saber la gente, porque la gente sin conocimiento va a ir a esta guerra como un imbécil, me pongo una flor ahí, un clavel en el fusil y voy al frente a que te destripen, gilipollas. Pues esto es lo mismo. Va a ser tan contento y otra y otra y otra hasta que al final, adiós. La siguiente noticia es de Kiko Hernández, del programa de Sálvame, que dice que ha tenido COVID y que ha estado muy mal, que se puso a llorar al médico porque pensaba que se iba a morir. Por supuesto, vacunado, ¿eh? Además, la ha promocionado bastante. Entonces, se entiende perfectamente lo que le ha ocurrido, claro. Dice en Telecinco, he tenido COVID y he estado muy mal. Me puse a llorar al médico porque pensaba que me iba a morir. ¿Vale? Vamos a ver qué dice. A ver si lo podemos escuchar y no aparece la publicidad. Ha vuelto a Sálvame este jueves tras varios días ausente. ¿Vale? He tenido fiebre de 39.40 y principio de neumonía, ha contado el colaborador. Y no me bajaban. Hoy es el primer día que el colaborador da negativo y que se levanta de la cama, según he contado. Me faltaba el aire. No podía ni hablar. Además, estuvo a punto de ser ingresado en el hospital. Un día estaba decidiendo si me ingresaban o no en el hospital. Me puse a llorar al médico que si me iba a morir. Estos son los efectos de la vacuna. Kiko. En fin. Bueno, no hay mucho más que decir en la noticia porque tampoco se nos carga. Y para menos, pues... yo sigo diciendo que tenemos, si no fuera por el tema de los microscopios, más que los MAC. Los códigos MAC son mucho más, tienen mucho menos impacto, pero te preparan el terreno. El que le dejas tocado con eso ya se queda con la mosca, pero muy mosca como se entere de eso. Si además le enseñas eso, hasta luego, macho, hasta luego. Y ya te puedes, ya pues te puedes imaginar qué caso le puedes tú hacer. Ellos no te hacen a ti caso, te llaman loco y eso, pero eso siguen creyendo y no sabiendo. Los demás sabemos y no creemos. O sea que esta es la diferencia ahí entre los que se creen muy listos, porque nos llaman a los demás de todo, pero ellos es que se creen que son listos porque se lo creen todo. O sea, no saben nada, se lo creen todo. Y los demás que no nos creemos nada, lo queremos saber todo, resulta que vamos pasando por loco nosotros. Pues esto va a salir caro a los que no estéis siguiendo el mensaje de aquí. Os va a salir caro por no hacernos caso. Muy caro. Más caro de lo que penséis, ¿eh? Mucho más caro, porque esto es un golpe definitivo a toda nuestra especie. Esto no es una cosa que nos hacen aquí, se han equivocado, ganan cuatro ahí y tal, no, no. Esto va de algo mucho más gordo. Mucho más gordo, no paran de repetírtelo. Te van a meter en algún momento algo ahí, te van a dar un sueldo porque estés sentado allí produciendo cosas y tú vas a decir, pero joder, qué chollo, mi vida corta, macho. Vida muy corta. Muy corta y de sufrimientos, porque no te están diciendo que serás feliz, pero eso es una mentira. Es una manera de atraerte como hace cualquier bicho depredador con la presa. Te atraen. Vas a ser feliz y no tendrás. Oye, pues feliz allí, ponme la diadema, ponme no sé qué. Ah, bueno, que hay que ponerse eso, bueno, rápido, pónmelo y que yo me quedo allí. Tú no sabes lo que van a hacer contigo. No lo sabes. Vamos a ver ahora el vídeo de una ingenua que viene precisamente de vacunarse y comenta que se le quedan pegadas las cosas y sobre todo, pero no con sorpresa, que pita en todos los detectores cuando entra en las tiendas, etcétera. Vamos a ver qué comenta. Lleva el chico de la tienda riéndose una hora. A ver, he entrado a dos tiendas y en las dos tiendas he pitado. Y paso el bolso y el bolso no es. Y paso yo y soy yo. Y me quito el abrigo y sigo siendo yo. Y digo, mira, perdona, será la vacuna. Como veo que a la gente se le queda pegada las cucharas, a lo mejor soy yo. Y le da igual. No es consciente de lo que está, diciendo. De la trascendencia que tiene lo que está diciendo. No es consciente. Que te has vuelto magnética. Y que pitas literalmente cuando pasas por los detectores de metales, que no quiere decir que detecte un metal. Recuerda que un campo electromagnético genera una señal que también detectan los detectores de metales sin que sea necesariamente un metal. Pero esto sí, sí. Con el detector de metales que tenemos aquí también aparecía, ¿eh? También lo he hecho y también... Se lo toma un poco como a guasa y eso, pero no haces bien en tomártelo a guasa. La gente cae fulminada, como he visto el vídeo ese, y nadie explica por qué. Cuando nadie te explica por qué, los misterios, el virus del ciclista y todo eso, amigo, eso quiere decir que estáis todos o estamos todos sujetos a que esto ocurra en el momento que van marcado. Y además, como van a ser una y otra, pues en algún momento te tocará a ti. O un día te corta la pierna, como le ha pasado a esa chica que me pasé hace un día o dos que vi la noticia, o las secuelas de ya sabéis qué cosa que vuela por el aire. O sea, ¿Desde cuándo hacen eso los virus? Pero este sí lo hace, claro. Y la chica seguramente que estaba también, ya sabes cómo. Sí, sí, porque además era inmunodeprimida. La tenía, la pues tenía. Puedes imaginar las dosis que no llevaría de todo. Es decir, que no se puede tomar uno esto demasiado a broma porque esto se lleva la vida de la gente por delante. Se la lleva por delante. Y manifiesta, manifiesta un peligro para todos nosotros. Tenemos una espada de Damocles en la cabeza, cualquier momento cae sobre nosotros. Lo que comenta esta seguidora, Macarena Ríos Herrera. Ricardo, yo te quería comentar un caso de un accidente de tráfico, o el suyo, que justo el mismo día hubo muchos en el mismo lugar. Me lo dijo el señor de la grúa. Los puntos calientes. ¿Eh? Claro. Depende de cómo estén tocando, como decía Pallerás, y su... Eso sí que es la teoría del pollo en el microondas. Que no es tal teoría, que ya la tenemos cazada. Pero que bien, bien hecha está. El pollo en el microondas, es decir... Ya tienes ahí eso puesto y ahora haz lo que quieras. ¿Cuántos pulsos hay por segundo? ¡Pum! Mañana, pon más. Y claro, el día que se le va la mano, pues aquello empiezan a haber accidentes y claro. Y entonces dirán los de guardia, los guardias, ¿qué coño pasa aquí? ¿Hay un duende aquí que está jodiendo a todo el mundo? Hay duende. El duende es una cosa que está ahí enfrente de todo el mundo y que nadie ve. Como todas las cosas. El a la vista de todos y nadie lo ve, el culpable. Qué curioso, ¿verdad? La mejor forma de esconderlo muchas veces es mostrarlo en las narices. Va a hacer eso. ¿Quién va a pensar que es algo que está a la vista de todos y que todo el mundo da por hecho que eso... Es que la gente no sabe ni que calienta. O sea, piensan que eso es absolutamente eso... No se toca y eso no hace daño. No se toca, no se toca. Tampoco se tocan los rayos estos que salía Gamma del reactor nuclear de Chernobyl y abrazó ahí media región. Y no lo veía nadie, ¿eh? Nadie. Pero los mineros entraban allí a hacer el túnel aquel, se les caían los dientes conforme salían de haber trabajado una hora. No trabajaban ni siquiera 15 minutos en la azotea, una hora apenas en el túnel. Y salían escupiendo los dientes. Y eso no se ve. Eso no se ve. También era una sintomatología recogida en la COVID. Personas que tenían pérdida y de mental. Pelo, y a más pelo, a más largo plazo, alopecia. Pero no, como no se ve, la gente dirá, eso no se ve, eso no puede ser malo. Qué ignorantes. ¿Y cómo favorecen esos de arriba que lo seáis? Que seáis ignorantes de lo que ocurre con ese tipo de energías. Y de calidades, porque a veces no son tan energéticas que arrancan ahí toda la estructura del átomo, no hace falta. Basta con que jueguen con los campos para que empiecen a destruir la biología. No te van a destruir una piedra, pero la biología la destruyen porque es un juego de electrones, cadenas de electrones, reacciones químicas que dependen del movimiento de electrones, y ahí, amigo, ahí empieza ya la muerte de las células, lenta o rápida, según cómo están trabajando. Pero eso no lo sabe nadie, porque los que deberían explicarlo no lo dicen. Dicen que solo calienta, te admiten que calienta. Cosa que nadie sabe, casi nadie, porque ni siquiera saben que lo del microondas va de eso. Pero no se puede imaginar que eso puede hacer daño a un ser vivo. No se lo pueden ni imaginar. Vamos a ver la segunda parte de esta chica que sigue hablando ahora, compartiéndolo con su pareja o... Se ha vacunado y pita en todas las tiendas, la pobre. Me quito el bolso y soy yo. Es que no entiendo, tío. Mi pequeña a la gente híbrida. Se le pega las cucharas, seguro que soy yo, tío, de verdad. Pues nada, aquí tengo el metal. Tengo un metal frío que eres. Me van a cachear por todos lados. Lo estaba deseando. Sí, si me pegara a alguien que no fueras tú. Bueno, te lo dice muy claro, ¿eh? Está como contenta encima. Sí, sí. Que Dios te proteja. Y que no se te tuerza la sonrisa sin tardar mucho. Otra noticia, José Luis, de otra persona desaparecida o aparece muerta, lo de siempre. Hallan un hombre muerto en el interior de su vivienda en Moya. Alguien se está preguntando ya, porque claro, estas noticias las publicamos todos los días. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente aparece muerta en su casa. ¿Esto es normal? ¿Alguna vez sí? ¿Se la han encontrado muerta una persona que vive sola, que no tiene... familiares, que ya es mayor, ¿eh? Con 80, 90 años, yo eso sí lo recuerdo. Sí, ¿y este qué edad tenía? Vamos a verlo, si lo dicen, porque cada vez los bomberos tuvieron que abrir la vivienda del fallecido que fue visto por última vez el pasado domingo. Los bomberos del consorcio hallaron esta tarde el cadáver de un hombre que había fallecido en el interior de su casa en el municipio Gran Canario de Moya. El hombre había sido visto por última vez el domingo. La alerta la dieron los vecinos sobre las 5:30 de la tarde al ver que esta persona de unos 50 años de edad, joven, no respondía a las llamadas. Así los bomberos de los parques de Galdar y Moya acudieron a la vivienda situada en la calle Cervantes. Esta calle ya ha salido, ¿eh? Ya, y en Canarias también, en el casco urbano moyense. Voy a verlo porque este enfrente tiene una antena, seguro. Al abrir la puerta comprobaron que el inquilino había fallecido, por lo que pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil para que se hiciera cargo del cadáver. En el servicio también participó la policía local, la autopsia determinará las causas de la fecha de la muerte. Según la misma fuente, el vecino podría llevar muerto desde hacía 3 días. ¿Otra vez? Desde el domingo, pues, se lo han encontrado el miércoles o el jueves, pues... 50 pues años, muerte súbita, todo esto... Ya sabes a qué huele todo esto. Bueno, buscaremos en el Google Maps esa calle Cervantes. Ya verán ustedes cómo nos llevamos la... No, sorpresa ya, lo que ya conocemos. Fallece Alfonso Fernández Menotti, histórico y jugador técnico y directivo del Independiente Canredo. Será este hombre, digo yo. Uno de los clubes más carismáticos de fútbol. Bueno, este hombre sí es mayor, ¿eh? Está de luto tras conocerse este jueves la pérdida de una de sus figuras más relevantes. Una persona que fue parte, pero no dice de qué. ¿Vale? No dice el... Ah, sí, tras una larga enfermedad, entendemos que puede ser el cáncer, ¿no? Ha causado enorme impacto en el seno del Independiente. Lo que sí sabemos es que aquellos que lo tuvieron, si se ponen encima el chisme llamado vacuna, pues lo proliferan rápidamente. Aquí yo conozco 3 casos cercanos en Lora. Y después también tengo 5 amigos míos de mi quinta que han desarrollado cáncer después del pinchazo, sin ningún tipo de... Con poco tiempo que pase, ya te digo, como en todas las guerras. Ya verás cómo empieza a hacer la gente conciencia sin tardar demasiado. Ya verás. Esperemos. Es curioso, José Luis, porque estos van todos de la radio, creo recordar, o de la quimio. ¿Con cuál se le cae el pelo? Con la radio, con ¿no? Con la quimioterapia. Con la quimio. Pues, también con la radioterapia, porque es un palo para el organismo, pero sobre todo con la quimioterapia. Pues 3 de ellos están completamente calvos ya, que además tenían un buen pelo, y es triste ver esto, además, personas con 45, hoy, 45 la años. Última persona que yo he visto me ha comentado que son gente, fíjate, rural, rústica, y me ha dicho, miraba como diciendo con desconfianza, que qué pensaba yo de eso, que ya sabes, tengo que dar siempre las mismas consignas a todo el mundo y tal, pero ya sabía que había oído hablar que lo que yo hablaba por ahí. Aquí la gente, algunos que me han dicho que es que tengo un canal, yo tengo canal, es el canal de Ricardo, pero se conoce que me ven como pueden, intentan entender algo, y me decía una de estas, no, esta que me decía, yo es que tengo aquí una amiga que tenía un cáncer, no me ha dicho la mujer de qué era, pero que a la tercera dice, no ha durado ni nada, se le ha multiplicado aquello encendido. Dos semanas, 4 semanas encendido. ¿Qué coño hace eso? Que enciende lo que está medio muerto, ahí atenuado, o ahí que se le llama ahí en remisión, no curado, en remisión, es decir, por lo menos no lo ves funcionar en el organismo, coño, que lo pone en marcha otra vez. ¿Qué hace eso? ¿Qué es lo que hace? O sea, esto es impresionante, impresionante. Cementerio abierto las 24 horas. Humor negro, comenta alguien por aquí. Bueno. Y después también vemos caídas de altura, y no de tanta altura, pero como haya cobertura, probablemente desvanecimientos y ya caigan muertos. Esta persona se ha caído, la que vamos a ver ahora, hemos visto de 5 metros, ahora de 4 metros. Tampoco es para matarse. 4 metros te puedes dar un buen golpe, te puedes romper una pierna. Se supone que te proteges la cabeza, ¿verdad? Si estás consciente. Ahora, si no lo estás, pues a lo mejor te terminas de rematar en el suelo si no ibas muerto ya. Fallece en Guaro tras caer de una escalera durante las tareas de limpieza de la fachada de su casa por la calima. Como vimos una noticia que decía que era por la culpa desde la calima. Los sanitarios han movilizado hasta un helicóptero para intentar salvar la vida de este hombre, aunque finalmente no ha sido posible. Ven ustedes que el municipio está en escalada, es decir, está como si fuera, en una montaña. Claro. Un hombre ha fallecido esta mañana de este jueves 31 de marzo en Guaró tras sufrir un accidente en su casa. Según han informado las fuentes consultadas por este periódico, el siniestro se ha producido durante las tareas de limpieza de la fachada de su casa, que estaba acondicionando debido al barro caído por la calima de estos días atrás. Aquí en el municipio mío también falleció un chico por las escaleras, unas escaleras externas, de estas que van de la escalera al patio. Al parecer el hombre ha perdido el equilibrio y ha caído de la escalera en la que se encontraba. Las alarmas han saltado sobre la... O sea, que es una escalera de estas manual y estaba en el exterior también. sobre las 11 menos 5 de la mañana. Varias personas han llamado al servicio 112 para informar de que el hombre se había caído de una escalera precipitándose desde unos 4 metros de altura. Yo digo, no es para matarse. Las fuentes han indicado que el fatal siniestro ha ocurrido durante las tareas de limpieza de la fachada de una casa de campo que tiene junto y una casa de campo, ¿sabes? Es decir, que está en las afueras. A ver, que se ha ido la noticia. Junto a una venta en la A366, que conecta las localidades de Coín y Ronda. Pues hay que buscar la casa. Vale. En los trabajos se utiliza una hidrolimpiadora a presión. Bueno, ya no dice mucho más nada. Que se ha caído, ¿vale? Este cuerpo del hombre ha sido trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal, situado en los bajos de la Ciudad de Justicia. Tenía 61 años, era vecino de Guaró. De hecho, su hermana es concejala del PSOE en el pueblo, por lo que el alcalde ha decidido anular el pleno que estaba previsto. Que no. En fin, nada, el fatal accidente. Pero, ¿y si se ha desvanecido antes? Porque estamos viendo a mucha gente, como digo, caer de altura. Sí. Y la siguiente noticia nos dice, José Luis, tu día a día en internet contamina al año tanto como un viaje en coche con más de 1000 kilómetros. No, yo no sé por dónde van estos, lo publica El País. La basura de los archivos inútiles almacenados en la nube supone 600 toneladas de CO2 y eliminarlos o recuperarlos tendría un impacto equivalente al de plantar 10.000 árboles. Santiago Velázquez, de 20 años y vecino de Sevilla, vaya hombre, no sabe que él solo cada año contamina con su actividad privada en las redes tanto como un viaje en coche de más de 1000 kilómetros. Yo no contamino, aquí te afirma. Aquí te vienen a decirte que los archivos que no eliminas le tienen eso supone un costo para los servidores, y el hecho de que los servidores estén andando para eliminar o almacenar esos archivos que tú no eliminas, porque tú eres el que contamina siempre, hasta en internet, pues supone para el planeta determinados daños. Eso es lo que, fíjate por dónde, o sea, hasta en las redes estamos contaminando. A ver si nos van a cortar directamente para que no contaminemos aquí también, ¿eh? Bueno, no sé si leer mucho más, porque la noticia viene andando por ahí, ¿vale? Otro fallecimiento. Otro doctor que vamos a dedicar a Federico Jiménez Los Santos, que dice que no, desde que se inventó la vacuna no fallecía ningún médico y todos los días estamos enterrando uno más. Fallece el doctor González Martínez Vigil, jubilado en el Centro de Salud del Cristo. Es el segundo médico del mismo centro betense que muere este año. Tras el óbito de Salvador Tranche el pasado mes de febrero. Ha fallecido en Oviedo el doctor Juan Luis González Martínez Vigil, jubilado del Sistema Público de Salud, tras ejercer durante su carrera en consulta de Trubia, de donde era oriundo, y el Centro de Salud del Cristo de Oviedo. Es el segundo médico de este mismo centro que muere en poco tiempo. Esto es relevante, porque recuerdo haber dado precisamente allí en Oviedo, en ese sitio, la noticia anteriormente. Tras el óbito de Salvador Tranche, a causa de un infarto el mes pasado, González, que simultaneó su actividad como médico de familia con la clínica privada en Oviedo, era una persona, a decir de sus compañeros, amable y campechana de muy buen trato. La noticia de su fallecimiento ha causado cierta sorpresa en el Centro de Salud del Cristo. Pero de verdad ha causado sorpresa, estarán achacándolo a lo que ustedes saben, puesto que no había constancia de que sufriera alguna enfermedad. El doctor González deja dos hijas. Se ha celebrado el funeral tal, hoy viernes 1 de abril, y sus restos se han trasladado al ambulatorio. ¿Cuánta gente está muriendo sin patologías previas, sin nada, médicos incluidos, sobre todo médicos, porque estaban todos, ya saben ustedes, vacunados? Fulminante, repentino, sobrevenido, todo huele muy mal, ¿verdad? Y un fíjate médico, que se suelen cuidar, vamos, hacen su revisión, va al cardiólogo. Bueno, vamos a ver antes un vídeo donde aparece Klaus Schwab hablando y anunciándote ya lo que va a venir. ¿Por qué? Pues porque lo dice. Don't yet know the full extent and the systemic and structural changes which will happen. However, we do know that global energy systems, food systems and supply chains will be deeply affected. Ya está, has dicho más que suficiente. No conocemos todavía, no nos hacemos ni una idea de la amplitud, del alcance que ha tenido todo este tipo de el proyecto COVID, de toda la situación, de la guerra, Es decir, agárrense que vienen curvas, las que ellos quieren, claro. Y vamos a venir a salvaros. Somos tan buenos que os vamos a dar una paga y no mováis, así no contamináis y os quedéis ahí y tal. Y sois felices ahí. Oye, ¿y por qué no empiezan ya mismo, no? ¿Por qué están esperando a lo de esto de por qué no lo hacen ya? Si lo que quieren es que seamos felices y no... Porque el plan necesita sus etapas. Y estas las que estamos ahora mismo es la de, ya sabes, engañar a la gente. Luego te van a engañar, pero ya sobre un terreno que ya está completamente vendido. Y ahí no tiene ningún problema en engañar. Pero es que esta gente está todavía un poco viva, todavía no está tan tonta para no darse cuenta. Y a esa le va a costar tragar todo esto. Y la gente dice que no va. Y esta mujer última me lo ha comentado, dice que conoce mucha gente que no va por la tercera y ni se plantea la cuarta. Pero dice que ya lo sé yo, pero es que como no va a depender de tu voluntad, que te lo van a imponer, si no hay suministro alimentario, pues ya verás lo que vas a hacer, te va a tocar. Como antes, como ahora, no, usted no trabaja, sino... y todo el mundo, y los demás que estamos aquí sabiendo lo que hay, y te van a decir, pues si no, no comes, si no, no te escartilla de ración a mí, si no haces eso. Usted, ¿cómo? Entonces, ¿qué hago? Pues... Estos son nuestros amigos que te han declarado la guerra y no te has enterado. Tardas a lo mejor un poco más que los demás, pero al final todo el mundo se va a enterar de qué va esto. Al final. Tarde, a lo mejor, pero se van a enterar todos. Esperemos. Aunque sea, bueno, esperemos que sea más pronto que tarde y que tengamos alguna esperanza todos como humanidad. Hemos hablado mucho del spray como en formato aerosol de las vacunas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que este material lo pueden introducir por vía inhalada también. Pues fíjate, alguien ha dicho por ahí que felices pero hámsteres. Pues este lo han probado precisamente con ratones. Desarrollan un spray nasal que consigue prevenir y tratar la COVID-19 en ratones. Una pequeña molécula, dicen, recién descubierta, podría rociarse en la nariz de las personas para prevenir la enfermedad de la COVID-19. Una pequeña molécula recién descubierta. ¿Y por qué no dicen cuál es? No me da el nombre. Claro, antes de la exposición y proporcionar un tratamiento temprano si se administra un poco después de la infección, según un estudio en ratones dirigido por investigadores de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Esto lo voy a buscar, hombre. Verás cómo damos con el mismo material de moda. Pueden ustedes, Universidad de Cornell y grafeno. Verán ustedes cómo aparece una molécula. Se llama la denominada molécula la N0385, dicen aquí. El estudio está publicado en la revista científica Nature y empleó ratones experimentales diseñados con receptores humanos para que el coronavirus en su superficie celular y descubrió que la molécula inhibía la entrada del virus en las células del organismo. Los investigadores han demostrado que esta molécula protegía a los ratones de la infección antes de la exposición, al tiempo que proporcionaba un tratamiento eficaz cuando se administraba hasta 12 horas después de la exposición. Es prometedor, tanto para prevenir la enfermedad como para reducir la gravedad y la mortalidad tras la infección con unas pocas dosis diarias. Esto es decir, que te metas, que te snifes literalmente el grafeno vía en aerosol. Claro. Se han descubierto muy pocos antivirales de molécula pequeña, si es que hay alguno. Esto será nebulizado, nanopartículas de óxido de grafeno, que funcionen de forma profiláctica para prevenir la infección. Este es el primero de su clase. Una de las ventajas es que funciona en una fase temprana de la infección, incluso cuando alguien ya ha adquirido el virus, explica Héctor Aguilar Carreno. Esta terapia de amplio espectro se probó en ratones expuestos a la primera cepa detectada en Estados Unidos, en Washington, en 2020. También a la cepa Delta, pero no se ha probado con la variante Omicron, aunque los investigadores son optimistas de que seguirá siendo eficaz. Los investigadores introdujeron la pequeña molécula, que no dicen cuál es, por vía intranasal en los ratones antes y después de la infección. Durante también. Hicieron un seguimiento del peso de los ratones, ya que la pérdida de peso señala la infección y es buen indicador de la enfermedad y de otras mediciones clínicas y patológicas. La terapia evitó que los ratones perdieran peso antes de la exposición al coronavirus y que murieran tras la infección. Incluso hasta 12 horas después de la infección, el tratamiento mostró una eficacia muy buena. ¿Qué le metéis? Grafeno a la vacuna, desde luego. Cuando hablan ratones de pequeñas moléculas, te puedes imaginar que si no te lo hubieran dado, te hubieran dicho, ese se llama no sé qué o se llama no sé cuántos, es una proteína, es un no sé qué, una pequeña molécula. pero no te lo dicen. Como que no tiene nombre. Y además tiene hasta el nombre del estudio. Tienen el estudio, aparece Natio, el baño. Y esos no van a decir de dónde la molécula. Mirad el estudio, a ver lo que dicen. Y como le pongan un número, es para no dar a entender de lo que va todo. Número para tapar. Claro. Sí. Universidad de Cornell, la verdad, sí. Sabes que hay que venir del otro lado del charco, porque aquí los que molan son los americanos, los demás ya sabes. Somos unos palurdos que no sabemos nada y que no somos expertos, no somos profesionales, no somos nada. Ellos son los que saben cosas. Bueno, hay muchos artículos del grafeno ligados. Muchos artículos del grafeno ligados a la Universidad de Cornell. Sí. Pones Nature, Estudio Cornell y ya está, ya verás cómo te sale. Y no sé qué, y Nasal, y te va a poner rápido el. Pero no te preocupes que no te lo van a decir ni en el Nature, porque ya saben de qué va todo y no les han dicho que pongan un nombre ahí, un número, para que nadie identifique de qué va todo. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos estudios. Grafeno y el desarrollo de robots tamaños de una célula en la Universidad de Cornell, ¿vale? Expertos modifican la estructura del grafeno para aprovechar en la Universidad de Cornell. Hay muchas. Las técnicas de Kirigami de grafeno para desarrollar de la Universidad de Cornell, del 2015. ¿Ya saben ustedes cuál es? ¿Para qué vamos a...? Una pequeña molécula, te dicen. Pequeña molécula. Ya les han dicho, ya lo saben ellos cuando hacen estos artículos, que no la mencionen. Que no la mencionen. Porque no lo sepa la gente, claro. La gente ignora el fenómeno de la translocación, que lo que tú metes ahí con forma de grafeno en la nariz va directamente al cerebro, siguiendo los nervios olfatorios, no necesita pasar por la sangre. Por eso la vía intranasal es la siguiente que va a aparecer, la española del profesor de Juan Eje, que se llamaba, y todo esto es intranasal. Estos, ¿cómo se llaman estos de ahí, los turcos? Intranasal, es decir... Nanografía. Dice que la vía intranasal es una opción muy buena para lo que buscan. Claro. Muy buena. A través de los nervios olfatorios, ¿no? Directamente al cerebro. A la cabeza. Atraviesa la mucosa, que eso no hay ningún problema, pues ese material atraviesa sin problema. La eliminación del pinchazo de los diabéticos y sustituirlos por un parche de óxido grafeno reducido en el interior de la mejilla, por ahí tiene que ser vía, digamos. Si se pone debajo de la boca. Eso lo que pasa es que va directamente también al corazón y no hay paso por el hígado. Que esto lo que tiene miedo es que se lo chupe el hígado y lo elimine, lo destruya ahí. O sea, buscan las vías como la PCR rectal. Buscan las vías que van directamente al corazón y evitan el pasaje hepático, que se llama. Si pasa por el hígado, ahí tiene posibilidad de quedarse metido en el sistema este retículo endotelial, que se llama, que es un sistema de celulillas que están ahí entre los hepatocitos para filtrar toda la basura que pueda ir allí. Y claro, esto es lo que ellos no quieren, que el material pase por ahí y sea filtrado. Quieren que lo que vaya directamente al corazón y del corazón impulsado o directamente de los nervios olfatorios al cerebro. Al cerebro. Por eso van buscando vías que no sean estas que hacen que haya posibilidades de que el organismo lo elimine. Y si va por el resto, comentas que no pasaría por el hígado, sino que... No pasa por el hígado. Hay unas venas en el plexo rectal que no son drenadas en la vena porta, que va directamente al hígado, sino van por otras. Esa va directamente al sistema de la vena cava inferior. Están buscando las vías que evitan los pasajes que puede filtrar el material y acabar con él. Que vaya algo que vaya directo al corazón y del corazón ya rápidamente se va a distribuir bien en el corazón, que ya sabéis que va, que se queda ahí, bien al cerebro, a la cabeza. Te lo lanza a toda la economía. Esto van buscando la cabeza. Van buscando la cabeza. Sinovac, también has encontrado el veneno, lo encontró el doctor Martín Monteverde y dos biotecnólogos que hicieron un estudio y además lo publicamos aquí también. Sí, yo estuve además presente. Esto van todas y seguramente incluso han visto ustedes en la antigripal desde ciertos años hacia acá, probablemente el 2017 por ahí. Yo tengo que contar una anécdota de una persona muy querida que a partir del 2016, justo después de un periodo de vacunación, empezó a tener síncopes, desvanecimientos, como ahora están tan de moda, y los tenía cuando esta persona tenía alguna alteración de algún susto o algo, se desmayaba con mucha facilidad, incluso convulsionaba, llegó a convulsionar. Y viendo ahora lo que estamos viendo, que la gente se desvanece, que te desplomas, que te derrumbas, que síncope, desmayos, estoy empezando a ligar que esto probablemente lo han introducido desde el 2016 al menos y de forma invasiva un poco más adelante. Seguramente, es muy posible. Por lo menos 2018 seguro, ¿te acuerdas? Que seguro, lo decíamos que sí. Era seguro. Y luego anteriores, puede ser. No sabemos desde cuándo. No tenemos ni idea de cuándo está todo esto. Y por el aire lo mismo. A lo mejor lo llevamos respirando ya una década, dos o tres, no lo sabemos. Y la gente que está en ciudades más pobladas, que es donde se conoce que hacen más paseos, vamos a ver, más viajes, pues ahí es donde la gente queda más marcada a nivel pulmonar, por lo que sea. Porque hay son sitios donde a lo mejor el aire se estanca y ahí lo respira, no corre el aire. Con lo cual allí te lo tragas todito y eso son la gente que a lo mejor tiene el pecho magnetizado. Si la cuestión está en que una vez que hemos visto eso, ya se acabaron las hipótesis. Ya sabemos que hay una intencionalidad clara por parte de los que hacen todo esto de hacer algo a escondidas y algo desde luego que no es nada bueno. Nada bueno y que demuestra una operación absolutamente criminal contra el género humano. Y eso es algo que la inmensa mayoría no se lo imagina, ni se lo imagina. No se les pasa ni por la cabeza. Impresionante todo esto que estamos viviendo. Este mundo que estamos viviendo es una auténtica aventura. No sabemos a dónde nos va a conducir, qué va a suceder. Nos tememos, los que sabemos de qué va un poco todo esto, nos tememos lo peor, que esto siempre se lleva. Esto no es una cosa que se les ha venido de la cabeza y de pronto lo hacen y ese es una, ¿qué voy a decir yo? Que les ha dado por hacer eso y a ver si cuela. No, es que llevan haciéndolo muchos siglos, ¿no? Es que nos hemos dado cuenta que sus guerras y todo eso es que las hacen ellos. Viendo esto, fíjate, lo de Ucrania, esto viene que están enfrentados dos bloques que los dos hacen lo mismo. Y ellos lo saben, o sea, eso no, el Putin no va a tener un microscopio en toda la Unión, en toda Rusia, va a tener un microscopio, claro que lo tiene, claro que lo sabe. Luego, si lo sabe, qué fácil es decirles a los de la Comunidad Económica, a los de la Unión Europea, ustedes son unos criminales y ya tienes ganados para tu bando a todos los países del planeta, incluyendo incluso mucha gente de Europa. Mucha. Y sin embargo, ¿qué hace el Putin? No dice nada. Y él lo sabe. Luego, amigo, también se lo hace a la gente. Él. Claro. Fíjate la siguiente noticia. Un camionero con 36 años, cada vez más jóvenes. Fallece a los 36 años Ángel Rama, camionero de Sofán, en Carballo. Era un gran aficionado a las motos. El entierro será mañana. Dice, conocido como Chiqui, falleció hoy a los 36 años. Era camionero con vehículo propio y trabajaba en la cooperativa de basculantes. A ver si nos enteramos cómo se ha matado. Codebas con sede en A Coruña, era además un gran aficionado a las motos, como puede verse en su perfil, y como comentaban hoy algunos vecinos de Sofán que lo conocían, muchos además porque forma parte de una familia muy querida. El suceso ha causado una enorme consternación. Según comentaron personas que lo trataron, hace unos 15 días sufrió un infarto con 36 años. Ahora con fatal desenlace. Pero, ¿de verdad nos vamos a acostumbrar todos a ver morir a gente con 36 años. 36 años de un supuesto infarto. Venga ya, por favor. Bueno, pues no tiene perdón de Dios, nunca mejor dicho. Esto no tiene perdón de Dios, esto es lo que están haciendo con la gente. Y no es que lo hagan los de arriba, es que fíjate cómo colabora todo el mundo. Fíjate cómo colabora. Los medios de comunicación, por supuesto, incluidos, claro. ¿Qué guerra más miserable nos están? ¿Qué guerra más miserable? En realidad todas lo son, porque todo el mundo va engañado a la guerra. Todo el mundo. Engañado o forzado, por la mayoría no quieren ir, pero no tiene más remedio. Te obligan, si no te consideran desertor. Es decir, ¿pero cuándo acabará todo esto? ¿Cuándo acabará todo esto? Que no tengamos que tener que soportar la amenaza de nuevas guerras, que si de fundamentalismo, de que si no sé qué, que si ahora estos dicen que somos muchos, que... Mira. ¿Cuándo vamos a tener, cuándo vamos a poder vivir en este mundo por derecho propio, sin que nadie nos diga si vivimos o no, si contaminamos o no, que nos organicemos nosotros, sin que nadie nos diga todas estas, nos insulte y nos liquide de esta forma tan villana y tan miserable como están haciendo con nosotros? Desde ya ni se sabe, pero ahora ya es que está claro que son ellos los que hacen todo esto. Esto no es ahí por azar ni nada, son ellos los que pasan. Aquí no hay malos. Los malos están en la sombra. Aquí ya, esto que están haciendo ahí, aquí ya no ves cara. Este no es el Soros, este no es el Gates, este no, no, no, no. Hay alguien por encima de ellos. Esto ni ni sabemos quiénes son. Qué grave es todo esto. Qué grave, qué triste, qué duro es todo esto. Bueno, aquí pregunta alguien, dice, no todos los vacunados mueren. Digo, claro, no todos mueren por ahora. Depende de muchas circunstancias, depende de la cantidad de dosis de radiación que absorben. Quiere decir, del tiempo que pasan cerca de expuestos a eso. Dependen de variables intrínsecas del propio individuo, su juventud, sus niveles de glutatión. Depende de mucho. El otro día Pero una cosa está clara, Ricardo, perdón que te interrumpa. Cuantas más de esas lleves, menos posibilidades tienes de salir con vida. Y ellos lo saben, por eso van a hacerlo obligatorio. Y cuando ellos consideren que ya está bien, que ya tienen lo que ellos buscan, paran de hacerlo. Paran. Claro. Y se preocuparán de que hay una parte de la población que no sea tocada. Por eso dicen que los chinos probablemente ni vayan vacunados. Muy probablemente, a pesar, o con otra cosa. Y los rusos a lo mejor igual. Y ciertos países, por no decirte los países árabes, probablemente tampoco. Ellos se han guardado ya unas ciertas poblaciones que ellos controlan muy bien, perfectamente, que no son levantiscas, que los tienen bajo control de otro tipo. A esos ni los tocan. Los tienen porque esos son los que van a reemplazar al agujero que va a quedar aquí, demográfico. Por eso claro. Es que no os imaginéis la trascendencia que hay con lo que estamos haciendo en la quinta columna. Ni os lo imagináis. Esos de arriba sí lo saben, por eso censuran, atacan, difaman, envían individuos a hacernos búsquedas y hacernos vídeos, que no se lo hacen a nadie. A nadie. ¿En qué canal de España tú ves a un tío que te manden a hacer búsquedas y eso? ¿En qué canal? A ver, sacar, a ver, ¿cuántos canales? ¿Se lo hacen a los del Canal 5 Radio? ¿Se lo hacen a los de Escabelun? ¿Se lo hacen a los de... ¿A quiénes se lo hacen esto? Esto de la búsqueda falsa, si esto, a ver y a llamarnos de todo y tal. ¿A quiénes? Si está clarísimo. A los que estamos mandando el mensaje más tóxico y venenoso para su operación, la quinta columna. Con un mensaje real, creíble. No creíble, constatable. No ya creíble, claro. Constatable. Y además, con toda una investigación que te explica de A a Z todo lo que pasa y todo lo que está pasando y lo que va a suceder, porque es que lo que decimos nosotros aquí es que sucede luego. O sea, es por eso que esto les escuece bastante. No digo que a lo mejor no les estemos haciendo el juego, porque esto deprime a la gente en el fondo cuando lo analiza, pero si hay alguna posibilidad de que esta gente no lleve a buen puerto sus operaciones, la esperanza viene de la quinta columna, no viene de otros canales, no viene de otros. Otros están jugando, aunque no lo quieran creer, y mientras no nos ayuden a... Y vuelvo a hacer el llamamiento aquí, a todos los canales estos que hay, que son amigos nuestros, en todo tipo, alternativos y no alternativos, mandad este mensaje, a utilizar las redes para mandar este mensaje en la vida de la gente, lo que está en juego. Si vosotros no ayudáis, os preserváis y hacéis, pues estáis en el fondo, estáis colaborando con todo, porque lo que hacéis es tapar el mensaje real con una disidencia live, que es lo que les conviene a ellos, que sea live, que no cree problemas, y que al final, pues la gente se queja, pero todo sigue para adelante. Y la disidencia tiene que ser unida toda en el sentido de que sea verdadera disidencia para decir, oiga, que en la quinta columna no. Es que hay ya pruebas suficientes al microscopio y yo también saco la cara por esto porque yo lo he visto, de que esto está ocurriendo. Tenéis que colaborar todos en que esto se acabe. Esto no es un juego. Esto no es una cuestión de que si el canal o no el canal me quitan suscriptores, no, es que está la salud y la vida de la gente. Somos pocos los que estamos aquí, pero si ayudan los demás, claro que podemos tirar. Es más, no he hablado con Ricardo de esto, pero si en algún momento ya algún canal nos quiere invitar, me da igual, que sea David Parceris o que sea quien sea, no podemos despreciar ningún canal que nos invite, sea de lo que sea el contenido que salga, porque tenemos que hacer que esto llegue a todas partes. Ya no hay vuelta atrás, esto va a una velocidad, no hacen caso ni a jueces ni a nadie, le pones eso, no hacen caso, hay que sacar el mensaje en todas partes y el que lo oiga que se quede pensando por lo menos lo que le estamos diciendo y nos da igual ya qué ventana nos dé, digamos, vía libre para poder comunicar este mensaje. Desde luego que sí. Una noticia que habla de vacunación. El otro día estuve hablando con un sanitario precisamente en la reunión que tuvimos y me decía que difícilmente un niño con medio año te puede liberar anticuerpos porque el aparato inmunológico todavía no está desarrollado. Prácticamente, sin embargo, la vacuna de la gripe nunca se ha puesto un niño con medio año. Ahora pretenden poner desde los 6 meses esto que acabamos de ver al microscopio. Ahora lo entiende, ¿verdad? Ahora entiende por qué esa prisa por, y a todo el mundo, porque antes era solo seleccionado para los niños con problemas respiratorios y o problemas graves de salud. Ahora no. Pero ¿y por qué? Si la gripe prácticamente había desaparecido, además, decían. No tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Esto es gripe, esto que está viendo ahora es gripe, pero también es de lo otro. Cualquiera se fía de estos tíos ya. Cualquiera. Los niños entre 6 meses y 5 años se vacunarán por primera vez también contra la gripe. La Asociación Española de Pediatría sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¡Oh! Al incorporar esta vacuna en el calendario infantil, porque considera que los niños son uno de los principales transmisores humanos de la gripe. Vete a tomar por Dios bendito. Como les ha funcionado con lo del otro, pues va a funcionar también con esto. Que son los transmisores. Ellos no lo padecen, pero lo transmiten. ¿Ah? O sea, fíjate en qué mundo nos están metiendo. Este artículo es buenísimo. O sea, para que veáis dónde nos están metiendo, ¿eh? ¿Dónde nos están metiendo? Y las criaturas ahí, pobrecillas, confiando en lo que les hacen. Sí. O sea, esto, ya te digo, no sé yo cómo, cuánto tiempo va a resistir uno si. A ver, no sé. Sin buscar la salida esa, la barrera esa de hielo ahí, yo cojo un día una piragua y me subo ahí en el estrecho ese ahí de Magallanes o ahí, me intento salir de este planeta, vamos, o de este mundo, vamos. Esto es insoportable. Dice, los niños figuran entre los principales transmisores humanos de los virus de la influenza, de la gripe, causante de la gripe, y los estudios muestran que la vacunación de los niños reduce la incidencia de infecciones graves por el virus de influenza en las personas mayores. O sea, que el que vacunes a ellos, pues reduce... Necesita que los mayores no... Claro, claro. Como si lo quisieran salvar. Encima. Pero que si les ha funcionado, si eso ese argumento no se ha hecho nunca, que llevo yo en esto casi 30 años, nunca se ha utilizado el tema de que yo vacuno a este para que luego el otro... No, ¿quién es el que está malo? ¿Quién es el que va a caer? ¿Tú? Pues tú te vacunas y te inmunizas. No, es que este me lo transmite, pero le vacuno a este. ¿Pero por qué hacen esto ahora? ¿Por qué lo hacen? Porque quieren, pretenden hacerle todo esto a toda la población, con cualquier excusa. No lo entendéis, claro que sé, claro que lo entendéis aquí en la quinta columna, y los demás también lo entienden. Lo que pasa es que no encajan el golpe, digamos así. Todavía en mantillas y nos están ahí todavía dudando si sí o si no, pues ya veis lo que pretende. Ya lo ves. Mira que nos cansamos de poner las imágenes de la circuitería y todo eso, pero que eso, se lo están poniendo esas criaturas también. Y esto, el grafenito y todo esto, se lo están poniendo esas criaturas también. Y vosotros ahí... pensando que es por, no, esto que es serio, la sociedad de pediatría, no sé, seguir fiándonos de esta gente. Bueno, voy a hacer un repasito de la vacuna de Pfizer. El pico, la arista es muy normal, ¿verdad? Esto es todo un cristal de sacarosa, como decía Almudena. Son los cristales. Esto es un cristal, claro. Y este, que parece un espejo, un cuadro, me recuerda, ¿no? Bueno, suficiente. Vacuna de Pfizer, ¿vale? Hay un vídeo que quiero que vea, José Luis, porque habla precisamente de una niña que le hace una pregunta a Aldrin antes de morir, el astronauta. Y ese hombre, como ya lo tiene todo perdido, dice, oiga, ¿pero por qué no han vuelto a ir a la Luna? Dice, esa pregunta la tendría que hacer yo, porque en realidad no fuimos nunca, le viene a decir. ¿Eh? Fíjate que es una confesión. De alguien que le remueve la conciencia. Ah, amigo, 33 grados, amigo, que también te llega a ti, macho, como a todos. Demasiado tarde. Fíjate. Why has no little bit into the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know what I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen. So in the future, if we want to keep doing something, we need to know why something stopped in the past. Que di la verdad y punto, porque le está liando la cabeza a la pobre niña, joder. Los misterios de esta gente, que no te dicen, no te hablan claramente. Dile a la niña, es que nunca estuvimos allí. Y ya está, no te líes que si tal, porque que no sé cuánto, que si no sé. Algunos te dicen, pero ya se ha acabado de mentir, señora. No sé cuánto tiempo lleva muerto, pero se te acabaron las mentiras ya. Como a ti, a todos estos que están ahora mismo orquestando todo esto, en algún momento rendiréis cuenta de todo esto. Que no la rendís aquí ante los ojos de la humanidad y de, pero del otro lado rendiréis cuentas. De hecho, vais con un remordimiento terrible por lo que habéis hecho. Y terminamos con unas imágenes de Pedro Sánchez, que ha ido a visitar a alguien y lo reciben así los niños. Recuerda que han reformado la ley de la educación y han quitado prácticamente asignaturas troncales. Puede repetir todo. No puede repetir. Todo el mundo pasa de curso, quiero decir, aunque suspenda todas, ¿vale? Porque es lo que se busca, además, claro. ¿Cómo te llamas? Oliver. ¿Qué estás llevando? ¿Qué estás llevando? Bueno, pudiendo suspenderlas todas, fenomenal. Mucho ánimo. Acordamos, llega el otro, acordamos que no íbamos a gritar al presidente, hasta los niños le dicen lo que tienen que hacer. Ya te he dicho que la gente tardará muy poco en que esta gente no podrá salir en público. Muy poco. De hecho, han ido porque son niños y pensaban que los niños se la iban a tragar. Pero ese ya no se acerca al público, como aquí el Napoleón este que tenemos aquí, que se acercó este verano a uno y le pegó una piña que casi le arranca los dientes. Es decir, ya no se pueden acercar a la gente. Porque la gente ya empieza a darse cuenta de todo esto. Y todos los que colaboran y mienten, como nuestros amiguitos, tampoco. No piensan que van a durar mucho, pero no van a durar nada, que no van a poder salir en público, porque la gente lo va a interpelar por la calle y por todas partes. Esto ya te he dicho, que todo tiene un recorrido. El primero es, pues eso, vas haciéndola, pero el que la lía, la paga, más tarde o más temprano. Esto son leyes de que esto es así. Y por eso este hombre ya va a poder salir poco, porque ni los niños lo van a querer ver. Si es que todo esto ya te he dicho, lo que pasa es que al final de todo, todo esto con muertos, con heridos, con destrucción de todo lo que se ha construido en las últimas décadas, pues eso es lo que están buscando, destruir todo esto, mantener seguramente toda la infraestructura en la medida de lo posible, pero económicamente destruirla, culturalmente destruirnos, moralmente destruirnos, es decir, hacer sociedades absolutamente... Pues no te digo nada. Si ahora ya somos prácticamente ganado, porque ya te das cuenta cómo ha reaccionado todo el mundo ante esto, pues imagínate lo que espera cuando le pongan las gafas esas, la diadema y neuromodulado 3 días sí, 4 no. O sea, no te puedes imaginar la vida que nos espera la inmensa mayoría de los seres humanos. Habrá una parte que se libre, pero la inmensa mayoría, lo que ellos consideran, esos, ¿cómo llaman? Humanos que no, que comen... Aumentados. Aumentados, ¿no? Bocas inútiles o bocas, ¿cómo llaman eso? A los que comen pero no producen nada. Ah, bueno, sí, no recuerdo. Esa es la vida que nos espera, es, te digo nada, el panorama. No te digo nada. A mí lo que más, digamos, la espinita que tenemos todos clavado es, porque la vida nuestra puede importar más o menos. Es decir, ya hemos vivido cierta parte de... Pero probablemente es las generaciones venideras que ni siquiera van a ser conscientes de lo que pasó. Le van a decir que vino un bicho con picos, como tú dices. La nuestra ya ha sido una generación tocada, ¿eh? Toda nuestra generación, esto ha sido tocada. Ya nos han robado un montón de cosas. Todo nuestro potencial humano, económico, o sea, de prosperidad, nos lo han robado, literalmente. Solo han dejado a la generación de nuestros padres, esta de la guerra, que eran niños en la guerra, les han dejado prosperar pues 10, 20, 30 años. Luego ya han venido por nosotros. Los hijos de esa generación ya no nos han dejado funcionar y ya nos han impuesto la basura esta de esto que hemos vivido en los últimos 40 años. O sea, esto no perdonan ni una sola generación. Si no la da a la entrada, la das a la salida, que como decía, es así. Si no te la pegan cuando naces, te la pegan cuando mueres. Pero tú no te vas a librar de vivir bajo los estragos que causa esta gente en la población periódicamente. Y por eso hay que pensar en lo... Porque es que esto ya no es que te llevan a la guerra, es que te neuromodulan literalmente, directamente. O sea, no va a haber guerra seguramente, pero vas a vivir como un auténtico, o sea, como una res estabulada produciendo. En lugar de ponerte eso en las tetas como una vaca, te ponen eso en la cabeza y a producir. Claro. Y tú dices, pero ¿qué coño estoy ahí? ¿Por qué tengo que estar ahí? Pues de la cuna, si es que duras unos años, 15, 20, 3, lo que dure, con eso ahí jugando con los videojuegos, o lo que llevan haciendo con estas generaciones de los videojuegos, que piensan que todo ha sido gratuito, que era por su bien. Pero si lo han hecho adrede, para que la gente se acostumbre a pasar su tiempo libre pegado a una pantalla y jugando, imaginando realidades virtuales, ¿para qué? Porque es lo que te tenían reservado y que lo aceptes sin ningún problema. Esta gente no da puntadas sin hilo, y van haciéndolo, o sea, saben ya con adelanto. Ayer precisamente estaba leyendo una novela de Julio Verne, no recuerdo cómo se llama ahora mismo el título, estaba hablando, fíjate, en el siglo XIX, hablaba de un cristal donde se podían ver la vida de las personas a distancia, es decir, estaba hablando de la televisión. Mm. ¿Cómo sabía este tío eso? Pues claro, yo me pertenece a una sociedad secreta, creo que es la sociedad de la niebla, todos los secretos son los que saben todo lo que va a suceder con 100, 200 años de adelanto, con los protocolos de los sabios de Sion y todo esto. Esas sociedades secretas, ellos las informan, les dan información privilegiada y les dejan que lancen mensajes, como Bill Orwell, como al Huxley, toda esta gente, son gente que pertenece a esas sociedades. Y les permiten, incluso les venden, como a Verne y todo esto, les venden los libros. Las editoriales se vuelcan con ellos para mandar el mensaje, que la gente vaya aceptando todo ese tipo de adelantos, vamos a decir, como si fueran ficción, cuando no son ficciones. Lo saben, ya saben qué va a ocurrir y cómo lo van a hacer. Tienen sus planes, es como si tienes acceso al ingeniero que está dirigiendo una granja y te decir, mira, vamos a hacer un establo aquí, vamos a hacer allí un depósito de agua, allí vamos hasta, le vamos a poner un tema eléctrico, ahí va el generador. Y tú sales de la reunión con toda esa información y te dicen, públicalo. Pues tío, esto no lo va a entender nadie, públicalo. Tienen que saberlo, porque como se lo vayamos haciendo sin advertirlos, le va a parecer todo esto como muy violento y se pueden retraer de esos cambios. Por eso hay que acostumbrar a la gente a esos cambios con una generación de adelanto. Por eso 1984 de Orwell, el mundo feliz de Huxley, etcétera. Es decir, te avanzan con una generación de adelanto lo que van a hacer contigo. Y tú ya estás acostumbrado desde la cuna a ver películas con ese tema, a leer novelas, pero esas novelas tú las haces. Te vas a una editorial que te la vende, te pega una patada en los cataplines que sales volando. De que me estás contando aquí, desgraciado, no te pone mal cuerpo, que voy a publicar yo. Ya, pero es que si es el Huxley o el Orwell, que son de ellos, tienen todas las editoriales a su servicio para vender. Ahí tienes bestseller en todas las librerías del planeta. Es impresionante la manera como tienen de modularnos, pero no necesitan ni siquiera eso, pero ya con eso es perfecto ya. Nos modulan con la televisión y con la cultura. Con eso, con esas dos cosas, nos están modulando constantemente nuestra forma de sentir y de pensar, que es sentir, sencillamente. Nos amargan la existencia. Y me alegro que has puesto el vídeo de ese, no sé si es un indio apache, navajo, no sé qué, que has puesto ahí, porque el tío ha hablado con absoluta, o sea, lógica, con todo el sentido común de los pueblos, que solamente esa sabiduría lo tienen los pueblos que viven lejos de esta miseria de civilización en la que vivimos nosotros. Solamente alejándote de esta porquería de civilización puedes tener un pensamiento tan claro y tan lúcido como el de ese hombre. Si vives inmerso, que todavía queda, pero muy poca, si vives en esta sociedad, en esta civilización, tu mente está absolutamente abducida por sus mensajes y eres incapaz de pensar con esa lógica. Incapaz. Incapaz. Incluso aunque apagues la tele, ¿eh? Hay mensajes subliminales por todas partes, es difícil. Por todas partes. Por la gente que hablas, conforme vas hablando, la gente, tú no la ves, pero ellos te van pasando los mensajes. Fíjate el mensaje que te ha pasado la chica esta del TikTok con su novio. Fíjate. ¿Qué mensaje te pasa en eso? Eso es la banalización del mal, eso que se quejaba la famosa esta filósofa alemana hablando de los malos que eran los alemanes porque habían tratado así a los judíos. O sea, es sencillamente banalizar el mal. La gente en la calle ve el mal y se ríe, o sea, hace hasta el suyo el que le están causando a ellos. Y lo que pretenden es que todo el mundo lleve esa filosofía de vida. Jejeje, je, je, ¿cuánto me río de todo? Me río de que no tenga esto, me río de lo otro, que se... ¿Te ríes de todo? ¿Seguro que te ríes de todo? Porque ¿cuántos... Ricardo, ¿cuántos has puesto tú de estos que se reían youtubers de esos de 20 años o por ahí? Y que llevan ya varios meses criando malvas. ¿Cuánto llevas? ¿Cuántos hemos hecho la cuenta? Pues este youtuber que se cachondeaba de los antivacunas, muerto ayer o antes de ayer. La otra que sí falleció el otro día. Entonces, ¿cuántos hemos visto? Sí, se ríen, pero palman. O sea, van haciéndole el juego al sistema y ni se están dando cuenta. Es tal el grado de abducción, o sea, de manipulación del cerebro que ejercen sobre las sociedades, que son capaces de hacerte caer como si fueras pues un guerrero de estos fanáticos, un mujahidín de estos, que pues directamente sales autoinmolado y no te estás dando cuenta. Como un gilipollas siguiendo el juego y tal. Y pues, ¿cómo abducen a la gente con los mensajes de la televisión, con todos los youtubers, los influencers y todo eso? Son los que marcan lo que la gente es. Cuando ves a un indio, como este hombre, o vete a una tribu del Amazonas, mira la famosa frase esa de la película de la Selva de Esmeralda, que es una película muy bonita, que la recomiendo. En el momento, hay un pequeño corte que está, por cierto, circulando en YouTube, en el cual el protagonista, que es un tío que se mete ahí en una tribu de estas escondidas ahí en el Amazonas, le quiere que haga algo el jefe de la tribu, porque quiere inducir en la tribu un comportamiento. Quería, no me acuerdo qué era lo que quería, pero quería forzar a la tribu a hacer algo. Y claro, le habla con el jefe y el jefe de la tribu dice, yo si yo obligo a mi tribu a hacer algo contra su voluntad, dejo de ser jefe. Fíjate la sabiduría de esa gente. O sea, el jefe es el que hace lo que todo el mundo siente que es lógico. ¿Habéis entendido? Y si les obliga a hacer algo, dejas de ser jefe. Porque quiere decir que la gente se da cuenta que les estás haciendo daño y luego si les estás haciendo daño, tú no eres jefe. ¿Cómo que me haces daño? Tú vas a tomar por culo rápido. Y sin embargo, en nuestra sociedad asumes que tienes que ir a la guerra, que tienes que ponerte esto, que tienes que dejar de cobrar, que tienes que pagar impuestos, que tienes que... O sea, ¿y por qué? Porque lo dicen ellos. Pero eso en una sociedad normal no es así. Todo aquel que me hace un daño me lo tiene que justificar, pero que muy bien. Y sin embargo, ellos no justifican nada. Dicen que es el cambio climático, que es una cosa que flota en el aire. O sea, cosas que tú no puedes ver ni palpar, te las tienes que tragar. Dirigen a las poblaciones con ficciones, porque si tuvieran elementos reales para hacerlo, lo harían, pero no pueden. Están engañándonos constantemente. Por eso sus razones son siempre etéreas. No las puedes atrapar, no las puedes ver, no las puedes mirar, no las puedes constatar, no las puedes comprobar. No, los impuestos, no, la crisis de la vivienda, porque no sé, los tíos ahí en no sé dónde, que los activos... ¿Y por eso nos han arruinado todos estos hijos putas? No, sí, pero nunca dan una explicación que tú digas, ya lo he entendido. Y así estamos funcionando en nuestras sociedades, engañados constantemente. Así es que bravo por ese indio, como por todas las poblaciones de seres humanos, que todavía son seres humanos de este planeta, que no tienen contacto con esta basura de granja humana en la que vivimos la civilización del siglo XXI. Nos congratulamos de que cada vez que sigan quedando algún grupo de indígenas, porque siempre lo han visto como los retrasados, los que no son civilizados y demás, y a día de hoy ya somos conscientes de que... Los únicos seres humanos que quedan ya en el mundo son estas tribus, los únicos. No hacen nunca daño a nadie, salvo que sea indispensable. ni, es que ni siquiera, o sea, es impresionante cómo se manejan, cómo funcionan, ni siquiera si tienen que sacrificar un niño es porque si no se mueren otros. O sea, es que, ¿cómo funciona esa gente? ¿Cómo funciona esa gente? ¿Cómo funciona? Es impresionante. O sea, hemos abandonado eso, no, nos han sacado de esa vivencia que es absolutamente natural. Lo que la naturaleza impone es que es la lógica de la naturaleza. Es impresionante. Nos han impuesto unas normas desde fuera, por eso sospecho que no son seres humanos los que están detrás de todo esto, para hacernos daño, no para gobernarnos ni dirigirnos, para hacernos daño. Nos dan el palo y la zanahoria para que no salgas huyendo, porque si no sales huyendo, como hacen los indios, que salen huyendo del contacto contra nosotros. Cualquier tribu de esta y de todo salen huyendo. Fuera lo más lejos de estos individuos. Estos individuos son peligrosos. Hostia, qué sabios que son y tan peligrosos que somos, pero no por nosotros mismos, sino porque vamos inducidos por otros haciéndoles daño. Claro, es lógico. Por eso todavía quedan seres humanos y de la nuestra todavía queda gente que pudieran ser seres humanos en algún momento, los que estamos en la quinta columna, que no lo somos, porque vivimos tan metidos en esto que vamos marcados por este sistema y que solo podríamos ser domesticados. Somos seres humanos domesticados que nos damos cuenta, todavía nos damos cuenta de que somos domesticados, pero dentro de nada, ni siquiera eso. Luego vamos, por favor, que quede el mayor número de tribus por ahí perdidas, que se conserven todo lo que puedan y que si algo pasa en el mundo, que sean los que sobrevivan. Lo único que deseo. Domesticado, que es lo mismo que adoctrinado desde la cuna. Exactamente. Bueno, José Luis, dejamos el directo hoy porque yo además soy especialmente cansado y contigo con eso hemos hecho 3 horas de directo. Mañana nos veremos en tu caso con más o pasado o cuando sea. Como siempre te digo, gracias por estar con nosotros y descansa, que es fin de semana. Los viernes se nota un poquito menos gente porque es normal, sale más gente, pero bueno, mañana lo ven cuando lo subamos a Odise. Buenas noches y que descanse, José Luis. Buenas noches y gracias. Y a ustedes igualmente, gracias y feliz comienzo de fin de semana para lo que queda. Ustedes vibren alto, que eso además les jode bastante. Les dejo ahora con el himno de la quinta columna. Vamos a poner hoy alguno distinto para finalizar. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho a tantos seres queridos. Pero no estáis solos. Hay reductos de la resistencia por todo el planeta. Cuando todo el mundo miente, decir la verdad no es solo un acto de rebeldía, es un acto revolucionario. Lo que me ha enseñado la historia es que los siglos los marcan las personas que no tuvieron miedo, ni de morir por una causa, ni de luchar por la justicia. Basta con que se alce un solo hombre para que el pueblo se rebele a su vez. Y en ese instante preciso, creedme, todo será posible. Estamos a la sombra de un poder más grande. Enseñémosles que todo aquel que respira tiene el mismo valor y que todos los que deseen pisotear la garganta de la libertad caerán ante el grito de libertad. Si no encajas en una categoría, no pueden controlarte. Lo llaman divergente. Te necesitamos como miembro de la quinta columna. Marchamos por nuestras tierras, por nuestras familias, por nuestra libertad. Marchamos. Esta revolución es de todos. De todos nosotros. Y necesitamos una voz. Es nuestra esperanza lo que nos permite sobrevivir. Lo que nos permite doblarnos sin rompernos. Nuestra esperanza es lo que nos permitirá ganar algún día. Nuestra esperanza es lo que nos hace humanos. El futuro no está escrito. No hay más destino que el que hacemos nosotros mismos. Viva la quinta columna.